La Tercer Món, Oxymoron, Lady Gaga y Shilda. Compuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. La Tercer Món, Oxymoron, Lady Gaga y Shilda. Analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. La carta al mon, la carta al mon, la carta al mon. We come to feel it, bam, bam. La carta al mon, la carta al mon, la carta al mon. We come to feel it, bam, bam. La carta al mon, la carta al mon, la carta al mon. We come to feel it, bam, bam. La carta al mon. Nuestra América, estás escuchando Letter Sermon Radio, programa número 104, mientras en esta mesa seguimos repitiendo, cantando el siguen los éxitos. El jingle. Un jingle. Me compré un jingle. Que tenemos de Letter Sermon que nos grabó Toto Tomás. Ah, ahí me estoy escuchando, antes no estaba saliendo, ¿no? Estaba saliendo, pero bajito. Buenas noches, pero Nuestra estabas. América. Mi nombre es Manuel Mendizábal. Me acompañan esta noche el señor Tristán Basile y la señorita Patti Mayonis aquí en este estudio 1 de Radionauta. ¿Cómo les va? Olis. Olis Nuestra Américis. Che, está bueno estar cada tanto desde la Olga Vázquez. Está bueno estar en casa. Qué bueno es volver. Estás en casa, estás en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Está el rodo original. Tenemos el rodo original. El rodo original. Está muy formal el rodo. Lo vi manejando dinero del otro lado de la radio, en el holding de Radionauta. Sí, unas descripciones de facturas. Sí, cuando sí. Pones el, ¿cómo sí. se llama? El concepto. El concepto turbio. Turbio. Los manejos de rodo. 2-3 párrafos de concepto. Sí, sí. No sabemos bien si eran eufemismos de otras cosas que no se pueden decir. O si realmente... Es droga, decilo, es droga. No, es que no lo sé, no quiero acusar a nadie. Perfecto. Yo llegué temprano hoy acá bueno, lo reafirma, Tristán, porque es una constante en este programa que Tristán llega de punto en adelante. Entonces, una vez que vino estaba, temprano lo tiene que decir, está no, muy bien. Lo agarré a Rodo, se sentó muy tranquilo solo en la cabecera de la mesa de producción de Radionauta y escribió una entrada en su diario personal. Querido diario, querido hoy diario. Le Tercer Món sale desde casa. Estoy muy contento por ello. Tristán llegó temprano, va a llover. Ese diario, lo que vale publicarlo, ojo. En unos 10, 15 años, cuando Rodo, oro puro. Cuando Rodo pase a la inmortalidad. ¿10, 15 años le das? No, 10, 15 años le dio acá el señor Manu Mendizábal. No, 10, 15 años, no estoy de edad. Que se va a morir. Ni que. Estoy diciendo que no, Rodo se va a morir. Tiempo. Pero no creo que en 10, 15 años. No sé, No, tiene mucha más vida. Larga vida al Rodo. Vamos a hacer una banda de reggae. No sé si es mortal. Para mí es el hombre bicentenario. ¿Vieron la película de Robin Williams? Sí. Bueno, Robin Williams se murió justo, pero. Sí. Pero Rodo sigue pero viviendo. Pero no es el caso. Pasan los Robin Williams y queda Rodo. Tenemos vías de comunicación esta vez para que ustedes sí se comuniquen con nosotros y con nosotras porque estamos en el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez. Olga Vázquez. Sí. Y se pueden comunicar al teléfono rojo de Radionauta, que es el 451-6917. Los va a atender nuestro productor en piso, que es el señor Santiago A, que es la voz que falta. El barba. El barba que falta, los anteojos que no están hoy aquí. Están del otro lado del vidrio, él los va a atender, esperemos. Así que llamen, no sé, pidan temitas, entradas al cine, qué sé yo. ¿Se acuerdan? cuando no podíamos parar de decirle temita a la canción. Sí. ¿Vamos a escuchar un temita? Sí, sí, sí. Hicimos en una reunión de producción. Dijimos, se acabaron. No podemos decir más temita. Uno de los consensos fue no decir más temita. Y lo seguimos diciendo por unos meses hasta que realmente lo pudimos extirpar. Hemos desterrado el temita del vocabulario. Porque parece que no, pero nosotros tenemos reuniones de producción. Sí. Una vez cada 3 meses y medio es el promedio. La regla. Nos pueden escribir en Facebook, a Facebook.com/LeTercerMond o buscarnos como LeTercerMond. Y si no, arrobarnos en Twitter, hacernos una mention, un fab o un direct message. Un DM. Famoso DM. De coger o de lo que ustedes quieran. Todas las propuestas serán aceptadas. Bienvenidas, no sé si aceptadas. @LeTercerMond con E final. Sí. No paramos de aumentar seguidores. Después del programa de la semana pasada nos empezó a seguir el señor Escoltore. Ah, mirá. Se ve que se vio mencionado, se buscó, le apareció una alerta o lo que sea y nos empezó a seguir. Así que un saludo al señor Escoltore, por ahí nos está escuchando. ¿Estará buscando como nuevas voces? Nuevos horizontes. Puede ser. ¿Será un buscador de talentos, Escoltore? Tristán al bailando. Me llega una propuesta. Y Tristán al bailando. Llega un mail de la producción, todavía no lo abrí, de Ideas del Sur. Estamos interesados en ver si tenías ganas de. Tenés que hacer un escándalo primero. Sí, te voy a arrancar con un escándalo mediático. Sí, posicionar con claro. Un escándalo. Onda. Ah, no sé, algo. Tendencias Argentina. 1, Maradona. 2, hijos. 3, Tristán. Claro. Tenés que hacer un escándalo para que valga la pena que te vean los demás en televisión. ¿Qué puedo denunciar? Álvaro Bretal. No, más arriba. Algún algo de relaciones sexuales. Pero de gente más conocida. Claro, tenés que. Algo de transgénero. Tenés que colgarte de las tetas de alguien. Claro, ahí va. ¿De quién? Bien. ¿De las tetas de quién? No sé. Tenés que pensarlo vos, Tristán, todos tenemos claro, que decir. ¿Qué te pensás que somos tú? Valeria Mendolara. Pero no, estás pensando estás como pensando muy localmente. Sí, tenés que soñar un poquito más alto. Vale, Eugenia Rito. Ahí va. Bueno, ahí estamos ahí hablando de otra cosa. Me quiso vender droga. Me puso droga en el trago, María Eugenia Rito. Te quisiste colgar de las tetas de María Eugenia Rito. Y no pude, se desprendieron y caí al piso. Tapa de paparazzi. ¿Te imaginas, Tristán en el bailando? Sería espectacular. Increíble. Baila. Se pone colorado, chico, es radio esto. No me puse colorado. El señor Tristán Basile no podrían... con María Eugenia Rito versus ¿yo? Jessica Sirio. Sí. Y estoy. Aquadance. Sería espectacular. Escoltore estoy, escuchá. Escúchame. Bueno, tenemos el clima de la ciudad de La Plata para quienes están interesados en él. Sí. Yo no estoy interesado, así que no lo voy a decir. Pero para el fin de semana, sobre todo, ¿no? El de ahora no importa. El del día de hoy hacen 13 grados, pero podemos decir que está bastante fresquito. Mañana también van a ser 13 grados, de máxima 19 y de mínima 10. El cielo va a estar parcialmente nublado. Y el sábado hay probabilidades de lluvias a las tarde-noches. Y el domingo va a llover, como viene sucediendo en los últimos, no sé, 4 o 5 domingos. Posta, ¿qué pasa con los domingos? Sí, están lluviosos. Y los fines de semana en general hay como un día que zafa, que puede llegar a ser el viernes o el sábado, y el domingo, chau, se pudrió todo. Todavía no llegaron esos primeros 3 días seguidos o 4 días seguidos de calor verdadero que presagian la llegada del invierno. Menos el arribo mal. Al fin de año, el descalabro. La llegada del invierno. La llegada del verano. Y te dicen, estás desbordado en octubre y hacen 30 grados y te querés morir. Llegaron, pero de manera desfasada, como a principios de septiembre. Sí, duraron muy poco y chau. El veranito, un veranito. Fue ese veranito que ahora ya quedó en el olvido. Les puedo tirar el pronóstico del lunes, que hay una máxima de 21 grados. Flojo. Igual, yo al Servicio Meteorológico Nacional no le creo absolutamente nada. Es una institución obsoleta. Mafiosa, es como el INDEC. Tranza. Digan lo que digan. ¿Te querés colgar de las tetas del SMN para hacer un escándalo? Sí. Yo respeto a los meteorólogos, ya lo digo por quinta vez en este programa. No, yo también, pero el Servicio Meteorológico Nacional, no sé bien qué ha sucedido con él. Le estamos pidiendo más de lo que nos puede dar. No. Sí, y nunca nos prometió darnos algo que nunca nos prometió pronóstico. Magia, ni futurología. No, buah. Bah, un poco sí promete en realidad. Claro que promete, sí, chicos, es un pronóstico, claro, obviamente, un poco de futurología tiene que hacer, si no, no tiene sentido. Para describir una realidad existente ahora, en el presente, estamos vivos todos. No hace falta el Servicio Meteorológico Nacional. Con nosotros la filósofa Patti Mayonis. Jean Paul Patti. Hacen un llamado. El tiempo es el ahora, el clima es el hoy. Está con nosotros Jean-Paul Patti. El diario hoy. En la página del Servicio Meteorológico Nacional hacen un llamado a estudiar meteorología en la UBA. Yo voy, me anoto. Importante, dice. Hay un cartelito en violeta que titila. Es importante. Convocatoria Plan de Becas 2014, estudiar meteorología en la UBA. Que hay que tener. Qué bien. ¿Quién diseñó la página del Servicio Meteorológico Nacional con ese verde escolar de fondo? Es muy bueno. Son militares, me parece. Muy buena. ¿No? Es medio militar. Y otro abajo de estudiar meteorología en la UBA dice precipitaciones septiembre 2014 y hay un vidrio con gotitas. No, muy bueno, es como impresionante. Lo nuevo, que hay en septiembre. Precipitaciones. Novedades de septiembre, precipitaciones. Y abajo portal móvil. Son informes, yo me he metido en algunos informes así no como extraña. De tormentas extrañas en la provincia de Buenos Aires, ponele, y tenés fotitos, tenés cantidad de precipitaciones. Es una ciencia. No, estaría linda, bueno. Linda. Una linda ciencia, ¿no? Es ciencia, sí, es ciencia. Es ciencia. Que hay un congreso hacia una mayor inserción de la meteorología y la oceanografía en la sociedad. Tenemos que hablar con algún meteorólogo. Sí. ¿Conocen alguno o alguna? No. No, pero podemos incursionar. Pelotudo. Salvo la rusa. No, la polaca. La polaca. De Canal 7. Mi abuelo estaba enamorada de esa polaca. Enamorado. Igual, a mí me parece que haya una imagen idealizada. La semana al parque porque va a estar muy sí, lindo. Sí, bueno, puede ser. ¿Escuchaste, Catalina? Sigue estando. Está a las 9. Que tiene un mapa enorme y sí. Habla medio trabado. Y habla como sí. Si fuese polaca. Polaca. Tiene su propio programa de clima. Claro. ¿De a qué? A las 6:30 de la mañana. A las 6:30, claro. Viene que... Y... Nos quedamos todos callados. No, porque Santiago está saliendo al aire. No, está hablando con nosotros nada más. Es el talkback. Dice que hay un programa a las 6:30 de la mañana exclusivamente de clima. Y después está Fernando Bianco, que es el que desplazó a Confesore, también con un programa de clima. Con un programa que... ¿De qué? Telenoche. Ah. Tenés que hablar menos porque nosotros no podemos hablar al mismo tiempo que nosotros estás hablando. Tenés que tirar conceptos más precisos como telenoche, información Confesore, precisa. ¿No? Una historia alrededor porque no podemos prestarte atención y reproducirlo. 8:13. Nos manda el corte ahora. Sí, nos mandó el corte. 8:13. Se enojó y nos mandó el corte. Vamos a escuchar a Lenny Kravitz, esto es Again. Thank you. Le Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. De la noche jueves 2 de octubre. ¿Qué pasó? Estamos al aire. Estamos al aire, así arrancó al aire. El bloque. Estamos al aire. Profesionalismo. Esto puede ponerse peor con Tristán el paso droga. De la ¿qué te pasa, Tristán? Me drogué. ¿Te endrogaste? Me endrogó. ¿Vaya gorrito? Como lo he dicho. ¿Qué? No. Ah, la ritó, cierto. Tristán el bailando. Tenemos algunos saludos que nos han llegado a nuestro buzón con forma de banana. Volvieron los saludos. Sí, los leemos tenemos cada vez que volvemos a Olga Vázquez. Claro, porque se acumulan acá en el buzón con forma de banana que está en la puerta del centro cultural. ¿Saben cuál fue el problema? Que nosotros decidimos que no íbamos a tener más saludos. El tema es que nunca sacamos el buzón, entonces hay ahí como una... Nos comimos un buzón. Nuestro propio buzón, claro. Porque nunca lo sacamos, entonces... Y la gente no dejó de querer saludarnos aparte y de querernos y mandarnos flores y demás, como a Mirta Legrand, a Susana Jiménez, más que a las dos. No, a las dos, a las dos. A Mirta Legrand le mandan saluditos por Twitter ahora. ¿Posta? Ella pide... Y le llevan el tweet impreso. Claro. Le llevan el tweet impreso. Imprímeme el tweet, por favor. En serio, se lo lleva a Cumbio, más precisamente. Un iPad podría tener. No, pará, no. Con la letra bien grande, tipografía Nació ultra en la max. Década del 30, Tristán. Le estás pidiendo una cosa demasiado. Yo la sigo a Mirta Ock. ¿Hay una Mirta Ock? Sí. Pero no es ella, sí. Es el Twitter de Mirta, dice qué invitados van a ver. Es como institucional. Sí, pero bueno, no sé quién escribe, pero es el del Twitter Juanita de Mirta Legrand. No, me no, parece no que el otro, el que está en el programa. Nacho. Ah, Nacho. Nacho Viale. Nachito Viale. Lady Gaga nos llamó, nos escribió, descontinuó la escucha semanal de este maravilloso y mítico programa que llamamos Letra Sermón para grabar su nuevo disco Chick to Chick, que es el mejor de su carrera, según dice ella. O sea, está grabando igual. Y bueno, la atención de Lady Gaga volvió hacia este programa tras recibir el llamado de Clara Condenanza, que es amiga de Lady Gaga. Sí. Volvieron las declaraciones, se pronunció. De la ex presidenta de la FUL y amiga personal de Lady Gaga, que le avisó que su nombre forma parte del nuevo jingle del programa. ¿Vieron que dice? Ah, no el de Clara Condenanza, sino el de Gaga. Claro. No dice Clara Condenanza y Gilda, dice Lady Gaga y Gilda. Lady Gaga y Gilda. Bueno. Banalizando el mal. Mintiendo sin parar. No, qué divertido todo el tiempo. Nos mandó un perrito pequinés para agradecida por este gesto que tuvo. Yo no me lo quedo. Hacia para con eso. Yo no me lo quedo. Yo me lo quedo y le pongo Lady Galga. Pero no tienes un galgo. Sí. Bien, Estás progresando. Es un chiste. No, que va a ser mío. Es un chiste muy es bien. Es un meme histórico. Lady Galga. Ah, sí. Se había perdido Lady Galga. Se perdió Lady Galga. Se perdió Lady Galga. Nosotros tenemos una amiga que tiene en la pared esa búsqueda y hay una perra y dice, se perdió Lady Galga. Y después encontró otra que es, se perdió Nemo. Ah, buscando a Nemo. Y no da. Se pusieron pez? Nemo para perderlo, ¿entendés? Porque no tiene ningún tipo de sentido. No era un pez igual, ¿no? No. Si se pierde un pez, ya dalo por muerto rápidamente, a menos que vivas en el océano. Claro. Que igual lo tenés que dar por perdido. No sabés. Atención, la caja esa que está al lado del pekinés es su guardarropa. Porque además del pekinés, hay 50 vestidos de ropa de perro diseñadas por la mismísima Lady Gaga. ¿Diseña ropa? ¿De perro? ¿Clara Condenanza o Lady Gaga? ¿Clara Condenanza usa ropa de perro? ¿Usa ropa de perro? No, chicos, por favor. Ahora que es expresidenta, no sé, por ahí. Se desacató. ¿Qué onda esa puperita? No, es de perro. Ah, pero el perro no llegó. Quedó retenido en la aduana. Ah, lo tiene. Está bien. Echegaray. Está muy bien, no lo creemos al perro. Los perros pequineses no deberían ser considerados un perro de raza. son demasiado horribles. Sí, tiene un comentario totalmente nazi y elitista. Yo estaría de acuerdo con una resolución ministerial que proponga el exterminio masivo de caniches. De caniches. Por una cuestión de salubridad y moral del país. Sí. La igual, declaración de apoyo. Campos de concentración. Para, el caniche, para. El caniche es como el perro de Susana, ¿no? Es el pequinés. No, entonces estoy a favor de los caniches. Jasmine. En contra de los pequineses. No, Jasmine es mucho mejor que un caniche. No. El caniche es el rata, es el que parece. No, pero es todo peludito, por lo menos tiene como pomposidad. El otro tiene la cara aplastada. Y está todo como desvencijado. Y está como, claro, como y que. Y siempre porta una cantidad de baba seca. Ay, abajo es un de asco su cara. El pequinés es horrible. Y que no le pongan un moñito porque ya es una cosa. No, es como horrible. Pero... Pati, ¿podemos negociar exterminar a las dos razas? Bueno. Así entraron los gitanos en los campos de. Alguien ¿qué negoció. Hitler, ¿podemos negociar exterminar a las dos razas? Ya que estamos terminando. Ya que estamos en esto, ¿podemos seguir? ¿Qué te hacen? ¿1200 miligramos de gas más? Ya están hechos los campos. Ya están hechos. No, los pequineses la verdad que son un espanto. O capaz que fue, no sobra espacio. No son tantos. No hay eran que darle tantos. Trabajo a la gente. ¿Qué más nos mandó saludos, Manuel? Nos mandó saludos Leonardo Esbaraglia. Está bien, si me querés invisibilizar. No, disculpame. Está bien. Leonardo Esbaraglia, ¿saben quién es? Es un actor. Leo Esbaraglia. Sí. Está bien, para los conocidos, Leito Esbaraglia. Fue el encargado de recibir el premio en el Festival de San Sebastián, que le otorgó al film Relatos Salvajes, recientemente seleccionada para presentar a la Argentina en los Oscars. ¿Sabían eso? Ah, mira. Ah, sí, yo lo escuché. ¿La vieron? Sí, yo la vi. ¿Vos, Tristan? No, decidí ir a verla en el cine. Apurate. Estuve viendo cuáles son. No, va a estar igual, va a estar. Va a estar un rato largo. Hace señas nuestro columnista en cine que está en el piso de. Está por las dudas a ver si pesco una columna. Se quedó a ver qué onda. Está a punto de entrar y empezó a hablar de Relatos Salvajes sin que nadie se lo pida. Lo están teniendo entre dos. Para Álvaro. No, Álvaro, no la es tu momento. La próxima vez ahora, hablamos de Relatos Salvajes. Ahora no vas vos. No, espera que la vea Álvaro y ahí fuera de joda hacemos cine debate. Cine debate en el piso de Letar Sermón. Bueno. No. Relatos Salvajes fue nominada al Oscar. La en realidad Argentina la elige o no. Claro. Ah, no es pero que nadie no la fue nominada. Una prenominación. Claro. Ah, ok. Es como nuestra. Nuestra embajadora. Claro. Nuestra claro. Película embajador. En su discurso, tras los agradecimientos y con un gesto claramente maradoniano, vociferó: Álvaro, la tenés adentro. Leo Esbaraglia. Listo, Álvaro el todo bailando, mal. Ya está. Luego de recapacitar, ¿ves? Eso es una forma de entrar claro, en escena. Ahí pero es. Yo propuse hacer algo con Álvaro y me dijeron que no. Hacer algo con Álvaro. Pero no sos Leo Esbaraglia, vos partís de un claro, piso verdad. Y desigual de poder. Verdad, ahí lo importante es Leo Esbaraglia, no Álvaro. Yo sería el Álvaro de este caso. Claro. Necesito un Leo Esbaraglia. Bien. Estás entendiendo la lógica de la sí. Fama. Luego de recapacitar, parece que se arrepintió, para aclarar los tantos y evocar su participación en la película, nos mandó una caja de bombones. La mitad de chocolate y dulce de leche, me los quedo. Y la otra mitad de mierda de vaca, la famosa bosta, con la siguiente leyenda. Cada uno de ustedes sabrá elegir el bombón que le corresponda. ¿Pero qué? ¡Qué tremendo! ¿Quién lo conoce a Leo Esbaraglia que viene así bardeando en su corcel? Es amenazar a la gente. Qué diabólico, además, ¿por qué? Y muajajajaja le faltó. Se lo puede agregar si querés. Muajajajaja. Bien. Así que bueno, cada uno que escoja el bombón que le quepa. Que le quepa. Un denso al final, no lo bancamos. Igual lo lees y te das cuenta, o sea, se supone que uno sabe cuál se tiene que morfar. Si uno tiene pastos atravesados. No, casco, no un bombón, chico, es relleno. Un bombón de bosta. ¿Qué te regalaron para San Valentín? No. Una caja de bombones, pero habían algunos pero para, un poco porque... complicados. Más saludos. Sí, yo no. Ah, no tenés. No me llegaron no tenés a mí los el, saludos. Perfecto. Ricky Martin, símbolo de la música berreta, nos mandó otro saludito. Es padre de Mateo, porque es con doble T. Mateo. ¿Quién es Mateo? El hijo de Ricky Martin. El hijo adoptivo, porque es gay. Ah, no. Y de Valentino. Chongo de 41 que cumple años en Navidad. ¿41 años tiene Ricky Martin? Sí. ¿41 años? Nada más. Joven. Papito, dicen acá afuera. Joven y apuesto. Es re lindo Ricky Martin. El no, otro día hablamos de una dicotomía. Pueden decir falsa dicotomía. Bueno, no lo digan. Entre Chayanne y Ricky Martin. Falsa. Pelea, pelea con videoclips. No, no, está bien no, la dicotomía. Yo creo que hay una pelea más clara entre Ricky Martin y Luis Miguel. No. No, no, no. Luis Miguel hace boleros. O sea, no juega dentro de. Pero Ricky Martin baila. En el... sí, pero Ricky sí, Martin sí. Baila, Chayanne baila, hace música más o menos del estilo. Son los dos de Centroamérica. Pero Ricky Martin le pinta la cara. Sí, ¿no? Para. Yo soy pro sí. Ricky Martin, pero había gente pro Chayanne y hicimos como. No, lo que tiene Ricky Martin es la canción del mundial, eso ya suma muchísimo. Sí. Y que es 10 veces más lindo que Chayanne. La Copa de la Vida. Bueno, sí, eso también, pero digo, en términos de... Ah, pero están hablando versus por lindura nada no, más. No, no, no, no, por baile. Igual Chayanne baila bien. Pero camina como si se hubiese bajado un baila caballo. ¿Qué ritmo te sobra? Sí, sí, sí. Baila. Eterno cultor del playback, igual Chayanne, no sé si tanto Ricky Martin. ¿Vos yo decís? Le pongo fichas sí, sí. A la voz de Ricky Martin en vivo, pero no así a la de Chayanne. Ricky Martin tiene como desde su inicio de carrera, no sé, en los 90 y algo, hasta hace poco que salió del closet así masivamente. Como todos videos con minitas y qué sé yo, que sí. No tienen ningún tipo de sentido. Sí, o él cantando canciones de amor con Cristina Aguilera, por ejemplo. Igual lo bancamos a Ricky Martin. Sí, lo bancamos y sí, gracias nos, por el además porque nos mandó, no tiene nada que ver con las alabanzas que le acabamos de prodigar, pero nos mandó 3 entradas para el recital. Bien. Que va a dar en nuestro país el próximo 26 de octubre. Vamos, Ricardo. Sí, y en el marco de la promoción de este show, el señor Ricky Martin prometió pasar por las instalaciones de Radionauta para sacarse fotos con sus fans, muchos fans de Ricky Martin en... Rodolfo. En, el Rodo es fan de... Sí. De Ricky Martin. Sí, de larga data. Bueno. Y mostrar su apoyo a Patria Grande. ¡Vamos! ¡Ricky! Con el cartel. Genial, yo también genial. Quiero una Patria Grande. Yo también grande. Quiero una Patria Grande. Espectacular. Qué bien. Espectacular. Muy bien, muy bien. Me encantó. Me pero encantó. Hubiésemos esperado y lo me sorprendiste. En el acto de lanzamiento. Ricky Martin nos sorprendió. Bien. ¿Querrá ser concejal? No, no sé si no puede. Sé. Tiene que tener una cantidad de. De años viviendo en el país. ¿O no? No, capaz que no, ¿eh? No sé, chicos, si de Narváez se pudo presentar a diputado. Votá Ricky Martin, votá lo nuevo. La rompe, yo gana lejos para votá mí. Votá Ricky Martin, living la vida loca. Ganás en el voto adolescente. Plantá a Ricky Martin en el consejo. Living la vida nueva. Plantá Cerati en el consejo. ¿Vieron cuando Ricky Martin tenía el pelo muy largo, onda, sí. Onda ráfaga? Sí, en los tempranos 90. Flasheó. Sí. Cuando, largo y con tipo rulos. Es que los 90 flashearon. Sí, bueno. Eran todos pelo largo. Pero una cosa es ser cantante de cumbianchita. Cumbianchita. Y otra es ser cantante pop a nivel mundial. Me encantó la de la cumbianchita. La cumbianchita. Ahora está la cumbiancheta, que es otra cosa. Sí, sí, está la cumbianchita y la cumbiancheta. ¿Qué es la cumbiancheta? Y Agapornis, los bonitos, los Totora. Etcétera, etcétera, etcétera. Una bronca. Todos de La Plata. La cuna de la cumbiancheta. Sí. Sí. Qué bronca la cumbiancheta. Todos Ravier, todos platenses. Sí. Todos chetos, todos putos. ¿En qué peli cantó Ricky Martin? ¿En qué peli? ¿No hay una peli que cantó Ricky Martin? ¿Alguna de Disney? ¿Pocahontas? No. Ah, sí, hay algunas que hizo de Disney. En la banda sonora. Sí. Claro, no que cantó en una peli. Que no es lo mismo. ¿Jorobado Notre Dame? No, no sé. La Bella y la Bestia. ¿La Bella y la Bestia? Elton John. No, siempre Elton es John. Elton John. Bandana hizo la música. Epa. De una canción. Jorobado de Notre Dame, Luis Lilo Miguel. Lilo y Stitch. No, Lilo y Stitch. Lilo es? No, Lilo y Stitch le hizo Bandana. Bandana, ah, Lilo y ¿podemos, Stitch. ¿Podemos ubicarnos? Sí, no, para. En mí. La góndola. Vayamos. Bandana hizo la música de Lilo y Stitch. Sí. ¿Quién sabe con qué oscurísimo contrato y flujo de dinero desde la Argentina hacia el reinado de Disney? Ah. ¿Qué? Ivonne está en una red de trata desde el 2001 por haber cantado la canción de. Sí. En Disney. En Florida está. En la Delio Valdés canta Ivonne de Bandana ahora. ¿En serio? No me importa la distancia. Se llama la canción de Ricky Martin y es de la película Hércules. Ah, Hércules. Yo tenía un álbum de figuritas o algo, me parece, de Hércules. Estaba buena la película de Hércules. Igual, yo en mi momento Disney, como que todas las películas eran increíbles. Algunas más aburridas que otras, ¿no? Pero no era que mirabas una película y decías que embole. Sí. A mí me gustaban todas. Yo nunca fui muy Disney. Después, de grande me hice el canchero y dije, voy a ver Alicia del País de las Maravillas, qué sé yo, Disney. ¿No veían bocha de películas de chiquitos? Sí. Ah. A mí la que me gusta mucho es la Robin Hood con animales. No la vi. La que es un zorro, Robin Hood. Animalizado. ¿Qué? No, claro. No la vi. No, me sé los diálogos. El otro día la pasaban por Disney Channel y me sabía los diálogos. ¿Posta? Sí. Mierda. Yo era muy fanática de los Aristogatos y del Rey León. Ah, los Aristogatos. Los amaba. Sí. Los Aristogatos tocaban jazz. A mí me gustaba mucho una que pasaban siempre en los feriados por Telefe, pero que no sé si era de Disney, que era Fievel, el ratón. Cuento americano. No es de Disney. No es de Disney. Que andaba en un barquito. En Nueva York. Sí. Sí, pero no es de Disney. Era terrible. La historia era terrible. Triste, ¿no? Fievel era muy discriminado por la sociedad. Era un subalterno. Era un plebeyo. Que se colaba en el barco. Era la historia de Titanic, básicamente. Era un nigger. Era Titanic adaptado para niños. Claro, ellos eran inmigrantes que llegaban a Nueva York, ¿no? Eran pobres, pobrísimos, sí. Qué triste, ¿eh? Terrible. Igual, chicos, todas las películas tienen que tener una parte triste. Sí. Pero acá había cierta potencialidad de politizar el conflicto que estaba viendo Fievel. No se llegaba a politizar del todo. Ciclo de cine. Cine debate a cargo de Le Tercer Mont. Fievel a la luz de el... Y los horizontes del socialismo del siglo XXI. La debacle civilizatoria en Fievel. Bueno. Hablando de debacle civilizatoria, siendo las 8:34, vamos a escuchar al señor Ricky Martin. Esto es Living la Vida Loca. Esto es el Ya Fue Todín. Make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, or she'll take away your pain. New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. It should make you go insane. All right. Upside, inside out. Yeah.

paneles, stand de productoras y distribuidoras, edición especial de la revista de cine y filosofía, La Ventana Indiscreta y mucho más. Segundo encuentro de cine, otra ventana. Nuevas miradas, nuevas películas. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Más información, otra ventana, segunda edición, Facebook. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radio Nauta. Transmite FM 106.3. Radio Nauta. Radio Nauta. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Llega el diario del Le Tercer Mont. De la noche estás escuchando Le Tercer Mont en vivo desde el Olga Vázquez. Desde la ciudad de La Plata, República Argentina. Sí. ¿No? Sí. 106.3 megahertz de la frecuencia modulada. Me debes un chicle. Yo quiero un chicle. ¿Alguien tiene un chicle? ¿Alguien tiene un chicle? ¿Alguien que está escuchando esta radio tiene un chicle? Mándelo por inbox. Ay, Álvaro tiene un chicle, pero qué lluvia de corazones. Uno vení, y es Álvaro, para vení. Mí. Entra. Dale, por favor. Si son tres, mirá los chicles. Ah, listo. Qué profesional del chicle. Qué chicles tan tremendo, chetos. Tremendo. ¿Desenvainó? No. Qué bueno que tremendo. Volvimos. Qué bueno que volvimos al estudio. Qué bueno, qué lindo estar en casa. No sé si increíble. Va bien con la radio. Ah, sí. Yo, bueno, voy a probar. No pasa nada, chicos. Con radio en vivo. Hola. ¿Cómo andan? También por inbox nos llegó. Gracias, Álvaro. Gracias, le agradecemos a nuestro auspiciante del día de hoy, el señor Álvaro. Álvaro Beldén. Álvaro Beldén. Auspicia este programa, Álvaro Beldén. Álvaro Beldén. Hay un aguante Chayanne, no sé si dice gatos o no sé qué. Aguante Chayanne, sí, aguante Chayanne gatos, dice. ¿El público? Sí. Un inbox. ¿Vía Twitter? Un inbox. Llegó al facebook.com/lettersermon. Misterioso, che. Y bueno, era una pelea, yo les advertí. Bueno, llegó el diario de la Tercer Mont, dejemos de hablar de Chayanne porque ya está, digamos. No nos quedemos en el pasado. Servini de Cubría citó indagatoria al padre de crianza del nieto recuperado de Carlotto. A crianza. A crianza. Esto sería al padre de crianza de Ignacio Guido. Lula da Silva. Carlotto. No puede parar. No. A ver, puede ser acá un ansiolítico. Un dardo. Pueden avisarlo que es sobre desaparecido esta noticia a... La jueza María Servini de Cubría citó declaración indagatoria para el próximo miércoles a Clemente Urban, padre de crianza del nieto recuperado de Estela de Carlotto, y al médico Julio Luis Sacher, quien firmó la partida de nacimiento de Ignacio Urban. La magistrada los acusa a ambos de falsificación de documento público e inserción de datos falsos. Miedo. En ese documento firmado por el médico Sacher figura Clemente Urban como padre natural del nieto de Carlotto. La actuación de Servini de Cubría en la causa fue cuestionada por Estela de Carlotto. Varias veces, que acusó, entre otras cosas, a la magistrada de haber filtrado los medios el nombre y la noticia de la recuperación de su nieto, ¿se acuerdan? Antes de tiempo y de forma poco prudente. Otro de los puntos de conflicto entre la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo y Servini de Cubría era la situación de los padres de crianza de Ignacio Urban. La jueza, por un lado, cree que la organización que lidera Carlotto busca proteger al matrimonio urban, que para la magistrada son apropiadores hasta que la justicia demuestre lo contrario. En una reciente entrevista, Estela de Carlotto tuvo palabras de elogio para quienes criaron a su nieto y que fueron imputados por la magistrada por apropiación. Dijo Estela, es gente muy humilde, campesina, que sufrió la persecución de los periodistas cuando se les juntaron y presentaron allá en Olavarría, señaló en esa oportunidad. La titular de Abuela de Plaza de Mayo responsabilizó no a los urban, sino a su patrón. Al patrón. Al patrón de los urban. Porque ellos eran gente de campo que laburaba en una estancia. Justo la gente que necesita a Álvaro para su programa del viernes. Claro. Mañana Atlas Fracturados, especial campo. Especial campo, con la familia de... De los Urban. De sí, los Urban. De 20 a 22 por Radio Nauta. No, los Urban vivían en el campo, en el terreno de un patrón, laburando. Perdón. Y peones. Eran... Claro, eran peones de campo. Y la titular de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, responsabiliza no a ellos, sino a su patrón, el difunto titular de la Sociedad Rural de Olavarría, Carlos Francisco Pancho Aguilar, como la persona que habría entregado a su nieto. Es otro punto de disidencia este con Servini de Curia, que considera que no hay pruebas para tal aseveración. Claro, tiene más sentido que el patrón haya tenido contactos con los militares, claro, y con los bebés apropiados que... Lo que no quita... Igual no se sabe todavía, hay que iniciar una investigación. Lo que no quita que el padre de crianza de Guido, Ignacio Guido, haya sabido que no era su hijo natural, como decían los papeles, sino que era una persona que vino de quién sabe dónde. Eso está clarísimo. ¿Puede ser peón y culpable igual, estás queriendo decir? Se puede ser peón y culpable. Tal cual. Tres cosas quiero decir. ¿Me dejan? Empezó la mesa redonda de debate de la mano. Anotate en el... Servini de Cubría, ¿qué onda? Tiene un apellido impresionante. Tiene un apellido impresionante en primero y segundo. Están en todos los casos. ¿Es tu segundo del primer punto o ya empezaste el segundo punto? No me acuerdo. Ah. No, es todo parte del primer punto todavía. Son esos jueces, esos juezas federales que están en todos lados. Como no, en todos lados, en todas las causas que tienen que ver con... Con lo federal, sí. Claro. Bueno, perfecto. Con vudú, con desaparecidos. Uno A, Cariña, porque está en todos lados. Uno B, qué gran apellido. Dos. Sí, acá dice que la magistrada cree que son apropiadores hasta que la justicia demuestre lo contrario. ¿No se supone que es al revés? Sí. Perfecto. Tres. Sí. Es verdad. ¿Qué turbio la barría? Posta. Sí. ¿Qué en términos de represión y... Uno destapa una... violación de los derechos humanos. Una claraboya y aparece la verdadera o la barría. No conozco la barría. Yo no me acuerdo. No, yo no conozco. No conozco. ¿Es pero, una ciudad chica o no? Mediana. Es una ciudad mediana del interior de la provincia de Buenos Aires. ¿A qué llaman mediana? 100.000 habitantes. Claro, yo apuntaría a 100.000. Tipo Tandil. ¿Se podrá caminar por la calle en Olavarría? Seguramente sí. Tuvo mucha repercusión la discusión del común denominador del... ¿Te llegaron cartas a tu casa? Sí. Me frenó gente por la calle que me dijo, lo del porno no me interesó tanto, pero sí lo de la discusión de ciudad a pueblo. Acá el operador dice que a él el porno le es indiferente, que la discusión de la ciudad le gustó más. Lenin cayó en Ucrania. Pará, ¿Lenin estaba vivo? Miles de personas derribaron el principal símbolo de la memoria soviética en Charkov. Todos los oyentes y oyentes de momento están pensando en la imagen de los Simpsons, en la cual Lenin revive. Sí. Sí, sale de su... Y están llorando. De su embalsamamiento. La ciudad más poblada del este rusohablante del país ucraniano. He dado orden a la policía para que garantice exclusivamente la seguridad de la gente, no del ídolo. Que caiga, mientras que la gente no sufra. Mientras que ese ídolo sanguinario no se lleve más víctimas en su marcha, escribió el gobernador de Charkov en su perfil de Facebook. Lo único que falta es que tiren la estatua de Lenin y maten a alguien. No, y este tipo se le iba a atribuir al líder sanguinario, claro, si sí, eso sí pasaba. No, a la estupidez de no poder bajar una estatua sin heridos. Sí, el comunismo se llevó otra víctima, claro, de ese titulado, el Clarín de Charkov. Tremendo. El comunismo causó dos nuevas... Bueno. Qué bronca, che, este salame. Aparte, sí. hay un plano, igual puedes terminar si querés o no, no sé. Bueno, sí, conoce. Poco antes, el gobernador de la región de Kharkov, designado por Kiev, Igor Baluta, ordenó desmontar la estatua de Lenin derribada por la multitud durante la noche del domingo en la Plaza Svoboda de la capital regional. La estatua, una de las más grandes. Espectacular la estatua. Las que quedaban en Ucrania tras la desintegración de la Unión Soviética, fue derribada tras casi 4 horas de intentos por parte de un grupo de manifestantes. Casi tanto como tardó la Unión Soviética misma en caer. 4 horas. 4 horas. Sí. Yo vi el tristísimo videíto. Hay un salame ahí con una motosierra que le cortó las piernas como si fuera el Diego a Lenin. Le ataron las manos con una soga, tiraron y cayó. Pero una estatua de 30 metros de alto. Sí. Igual me parece muy imbécil de parte de los ucranianos. O sea, primero ya medio que ya pasó, onda, son unos resentidos. Pasó y sí. Bueno, pasaron mismo, 20 años, boludo. Lo mismo podríamos decir de los que quieren bajar la estatua de Roca, digamos, sin querer comparar, pero digo, el por mismo favor. Argumento. No, no, pero a ver, ponele que bajemos la estatua de Roca. Dicen, bueno, la vamos a bajar. Yo no creo que Bayer es un resentido. No, no, yo lo que quiero ¿le decir. Dirías a Bayer, ya fue. Ya fue, es un resentido, viejo idiota. Es un viejo resentido. No, a lo que me refiero es la violencia y la hazaña con la que lo hicieron. Sí. Es un poco de, che, Sí, es un chivo expiatorio de un nuevo nacionalismo ucraniano que salió de la nada y se está cargando a estatuas soviéticas por ser rusas. Sí, dos. No ahí. Soviéticas, sino por ser rusas. Todo lo ruso está mal. Se viene cargando estatuas rusas hace como 5 meses. La crisis de Ucraniana se cargó otras dos estatuas rusas. El derribo fue respaldado por el ministro del Interior ucraniano Arsen Avakov. Desde el inicio y finales del año pasado, de las multitudes de las multitudinarias protestas en toda Ucrania contra el ya expresidente del país, Víctor Yanukovych, han sido decenas las estatuas y bustos, decenas las estatuas y bustos de Lenin derribados. Queda intacto el busto de Lenin que está en la Antártida. Hay un busto sigue, en la Antártida. Vamos, sigue firme y estoico. Que los manden a Olga Vázquez, que los ponemos todos de vuelta. En la herrería los arreglamos. No, no sabemos igual. Y los por las dudas. En el techo. Por ahí, mirá si construyen un muro de Berlín y de un lado está lleno de estatuas de Lenin y del otro no. O sea, hay peligro. De Trotsky, lleno de estatuas de Lenin. Enfrentados. No sabemos. La primera y más simbólica fue una gran estatua al fundador de la Unión Soviética derribada en diciembre en pleno centro de Kiev, muy cerca de la emblemática Plaza de la Independencia. Bueno. Van por todo. Van por todo los ucranianos. Desde acá, desde este humilde lugar, les decimos que son unos pelotudos. Que son unos pelotudos que van hacia más neoliberalismo y que derribar estatuas de Lenin no les va a solucionar su problema económico. Y que Lenin era un capo y que respeten sus estatuas. Y que la próxima estatua es de Putin. Sí, por giles. Bueno, la próxima noticia del diario del ETM se llama ganan lugar en las gastronomías gourmet las malezas comestibles. Atención. Muy politizado, muy de izquierda. Vegetales que hasta hace poco se consideraban yuyos, ahora se adueñan de la cocina. Atención, relativistas culturales. Se adueñan de la, pues son malezas. La disponibilidad cada vez menor de vegetales y hortalizas. Paren, escuchen la explicación. Pensaron cómo conseguir fuentes de alimentos alternativas que algunos de los yuyos o plantas que estaban pisando podían comerse. Esto es un mito de origen como el de el vegano miró el cielo y vio la bandera. Sí. Tal ¿el cual. Vegano? El vegano miró el cielo. Manuel Vegano. Ese es otro mito de origen. No, porque Manuel Vegano, el fundador de la República Argentina, era vegano. Por el fundador del veganismo. Gracias a esto, las malezas llegaron a la cocina y se adueñaron de todo. Y ahora, la maleza tiene su carácter, eso. De si aparece una y después crecen y se adueñan de la cocina occidental, claro, por ejemplo. Son una maleza. Es una maleza. Son como virus, se van expandiendo. Bueno, y ahora es posible disfrutar de un plato de autor o bien prepararlo en casa, de las dos cosas, con verdolaga. Valeria verdolaga. Está medio verdolaga eso, me encanta la palabra verdolaga. Diente de león, que ya era comestible, no hace falta que estos boludos lo digan. El diente de león ya era comestible. Ortiga. No sé ortiga. Nabo Silvestre. No seas Nabo y Silvestre. Basta de darnos letra. O taco de reina. El plato preferido de la Cenicienta. Máxima. Todas son plantas muy resistentes, que crecen en cualquier tipo de suelo o inclusive en medio del asfalto o del costado de la ruta. Chicos, hay civilización para siempre. No nos vamos a morir nunca. Cuyo valor agregado es que son fuertes fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes. Ojo. Una maleza. Escuche, si usted, señor, señora, está en su casa, no sabe qué comer y dice, a ver si hay maleza en el jardín, identifíquela. Una maleza es cualquier planta comestible que esté en un momento y lugar equivocado. ¿Cómo? No. Esta definición. Y por lo tanto, muy poco científica. Hay que borrar la idea de que son hortalizas malas, porque el mundo también es maniqueo con las hortalizas. Están las hortalizas buenas y las hortalizas malas. Yo no sé diferenciarlas yo. ¿Será que no estoy en la onda gourmet? No, no, te falta gourmet. De hecho, hasta hace algunos años la rúcula era una planta muy mala, hasta que ahora es lo más cheto de la cultura gourmet. Me encanta la palabra maleza, porque es, bueno, el mal hecho objeto. ¿Cómo sí, le decimos al mal hecho? Una la maleza. Maleza. No, hecho objeto no, hecho, hecho planta. Zombies versus plantas, está la maleza ahí resistiendo como un estoica. Bueno, parece que la boludez no tiene límites. No. Comprar malezas por ahora no es una tarea fácil, porque para muchos son desconocidas. Para mí, por ejemplo. Con lo cual, la verdulería del barrio no es una opción. No. ¿Tenés malezas? Sí, acá me creció una entre las dos baldosas. Así que sí, agarrala de la vereda, todo bien. Si lo son en el barrio chino, algunos viveros y los mercados orgánicos que en los últimos años se multiplicaron. Por ahora los productos comercializan malezas cuando los clientes piden. Para que esto cambie hay que animarse, llevar las malezas a las ferias y tratar de vender o regalar para que la gente conozca de qué se trata. Me da bronca toda esta cultura de que hay que hacer que las cosas, hay que animarse a comer malezas. Aparte, es como que arranca distinta la noticia, porque dice que invadieron. Invadieron la cocina y ahora dice que no se encuentran. O sea, ¿invadieron la cocina o no? O es un producto de elite, digamos. No estaría quedando claro. Sergio Ruiz, malezo de naturaleza, promotor del programa Pro Huerta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria e integrante del Mercado de la Tierra SLT, sí, también cree que la extensión del consumo de malezas depende del conocimiento. No, o sea, que no dice nada. Pará. Cuando vendo plantines en SLT, Palermo, me encargaron diente de león, que es la semilla del panadero que todos soplábamos de chicos, y también tiene un alto contenido en nutrientes, aminoácidos y vitamina C. Boludo, ¿sabías que la semilla del panadero que todos soplábamos de chicos? Paren, chicos. También tiene un montón de vitamina C. Para, boludo, porque hay que cambiar, hay que buscar donde no creías que había nada, ¿entendés? ¿Vos creés que el cambio climático puede acabar con la cocina? No. Tiene bocha de vitamina C. No, yo me comí un panadero, me cambió el día, boludo. Bueno, al igual que otras, por ahora es patrimonio de quienes quieren conocer cosas nuevas y alimentarse mejor, o sea, de los ricos. Bien. ¿Podemos sumarlos a este señor de SLT junto con los caniches y los pequineses? SLT es el mercado Sabe la Tierra a la gente de Palermo. Sabe la Tierra, al plan de exterminio masivo. Sí. Diego Castro, siguen las historias en torno a la maleza. La gente. Diego Castro es chef de alimentación viva. Es decir, que trabaja solo con productos del reino vegetal. Es decir, es vegano. Verdulero. Y por ende utiliza malezas cada vez que las encuentra. Es más casual esto. Esto no es una novedad, porque la naturaleza es tan sabia que la mayoría de los yuyos crecen en todas partes del mundo. Lo que pasa es que por desconocimiento muchas veces terminamos eligiendo solo lo que nos ofrecen. Ay, las limitaciones. Las limitaciones del modelo. Del modelo. Hay que comerse la planta que creció en la parada de Bondi. Hay que comerse una ortiga. Para Máximo Cabrera, chef de Kensho, especialista en comida orgánica y crudivegana, lo mejor de la maleza. Fea palabra, crudivegano. Crudivegano. Pero que ni siquiera podés hervir una acelga porque no le estás haciendo daño. Al agua y a la acelga y a la olla y claro, al horno. No. Pero la no, me parece que hay crudivegano que, es tremendo. Hay que limitar un poco la pelotudez también. Basta de derechos humanos. Basta de derechos humanos con las plantas. No, hay un límite a los derechos. Hasta ya surgieron los crudiveganos. Hay que parar con las libertades igual, individuales. También están los friganos, que ya es como el crudivegano border. Sí, el frigano ya... ¿Cuál es el frigano? El que revuelve la basura y come sobras. Piti. No, el piti no es frigano. Piti es un frigano espontáneo. No, el piti cocinaba su comida y la dejaba pudrir, no es que la iba a buscar. No, claro, está bien. Lo mejor de la maleza es encontrarla en cualquier baldío. Dice Máximo. Eso ayuda a salir de la mentalidad de rechazar lo que tenemos a mano y recurrir a lo industrializado. No, porque eso es una mentalidad. Porque Buenos Aires está lleno de terrenos baldíos donde podemos encontrar maleza. Yo siempre veo. Sí. Si vos comprás tomates, que sos corto. Claro, claro. Es si que no te da. Tomate, lechuga, rúcula, esas cosas. Es que sos corto de mente. No tenés un horizonte. No tenés perspectiva. No tenés perspectiva. Bueno, las malezas habrían ocupado. Lo habrían ocupado todo. ¿Serán ricas? Yo en San Martín he comido diente de león y había unos pastitos chiquititos que son como unos tréboles, que no son tréboles. Crocantines. Re ricos. Muy ricos, muy sabrosos. Ahora, de ahí a cosecharlos y hacer una ensalada, un poco fuerte. Pero lo más terrible es toda este aura de que es un problema de mentalidad que circunda toda esta manga de pelotudos que nos hacen creer que porque somos limitados no nos comemos las malezas. No. Y aparte después, aparte en 2 años la ortiga va a salir 200 pesos el kilo, sí, y va a ser... Dejate de joder. ¿Qué pasó? Y Máximo Cabrera va a ser millonario. Seguro, por crudivegano. Sánguche de ortiga. Acusan al crudivegano de diseccionar personas en su restaurante. El secuestro del crudivegano. Bueno, este fue el primer bloque de noticias, el de Tercer Mon. Me parece que ya llegó a su fin, ¿no? Sí, vamos a escuchar a los Foo Fighters, Tired of You. Another one return that I'll never use. la boludez. Seguinos en Twitter, arroba Letter Sermon. I've got time to kill, like we always do. I gotta fill it up. Y 11 de la noche, estás escuchando Letter Sermón. Tenemos un segundo bloque en esto que es el diario de Letter Sermón, noticias de la semana. Noticias de semana mientras todavía nos dura a los tres el chicle, ¿no? Obvio. Ah, sí. Yo estoy con sabor, a sabor a menta todavía. Yo también. Vamos a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner en sus declaraciones de hace... ¿Está en el piso? Dos días. No, lo tenemos grabada. Nos mandó un mensajito de audio de WhatsApp y después la comentamos. Imagínate. Por favor, miren. Si me pasa algo, y lo digo muy en serio, si me pasa algo, que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte, por favor. Miren hacia el norte, que nadie mire hacia el oriente, porque después de ver las cosas que se están haciendo desde determinadas representaciones diplomáticas. Quería decir que lo goma que debe ser Cristina en WhatsApp, nada más. Sí. Ay, mandando sí. Audios. Tan goma como fue recién en este ¡Florencia! Audio. ¡Florencia! ¡Máximo! <¿O no? risa> ¿Vieron lo que tituló La Nación? No lo puedo creer, Máximo. Para mí debe ser goma con. Debe ser de la gente que usa mucho el audio de WhatsApp. Si me pasa algo, Pati, no miren hacia calle 72. Miren hacia 32. Les voy a pedir, por favor. ¿Estás acusando a tu familia? Miren hacia Villa Elisa. Epa. ¿Qué pasa en Villa Elisa? ¿Quién vive en Villa Elisa? ¿Tenés enemigos? No sé. ¿Cuál es tu ISIS? Cada cual tendrá su propia ISIS. Au. La ISIS, ¿eh? Tengo la ISIS. ¿Qué pasa, Cristina? Con estas. No vi el. Está flasheando Kennedy. O Lennon. Flashea. Y ya flasheó con. Magnicidio. Sí. Y pero es CFK. Igual la amenazaron supuestamente cuando pero fue la al Vaticano. Del ISIS. Sí. De Oriente. Pero ella dice que no miremos a Oriente. No nos confundamos. No miren al Oriente es una frase del 1400. Sí. Espectacular. No miréis al Oriente. Que miremos al Occidente y todo esto porque de la embajada de Estados Unidos no sé qué boludez hicieron y se regalentó. ¿Qué hicieron? Hicieron como una carta de recomendación a los ciudadanos americanos de que no viajen a Argentina. Sí, no sé. Y diciendo que. Que había mucha inseguridad acá. Sí. Así que si le pasa algo. Ya sabemos quiénes fueron. Yo no sé dónde queda el norte. No sé para dónde tengo que mirar. No miren hacia el norte. El oeste 16. Tomate el norte y fíjate, cuando termina el recorrido, te bajás y decís, bueno, necesito seguir en esta misma dirección. Y claro. Ahí puede ser que te dejas tomar un 273. Sí, pero mirá si me lo tomé para el de vuelta. Qué contradictorio el tema del sistema de metropolitano de micros platense. Sí, que sí. El norte necesariamente va hacia el norte y hacia el sur. Claro. Tanto como el sur va hacia el norte y hacia el sur. El sur es el que me lleva a casa y tiene una frecuencia de mierda. Quiero denunciar en este piso para denunciar la frecuencia del sur, que es una mierda. El audio que escuchábamos de la presidenta arroba Cristina Fernández de Kirchner, ARG, ¿cómo es? CFK Argentina. CFK Argentina. Es a raíz de esta noticia de La Nación que se titula Estados Unidos dice que las acusaciones de Cristina no se pueden tomar en serio. Las expresiones de la presidenta Cristina Kirchner del pasado 30 de septiembre son tan inverosímiles que no se pueden tomar en serio. Esa fue la reacción que voceros del gobierno de Barack Obama, me encanta decirle Barack, a Barack Obama en vez de Barack. Me encanta la palabra vocero. Vocero. El vocero de Barack Obama. A mí me gusta mucho la palabra chaleco. Digo, cada cual estaba diciendo la palabra que le gustaba. Chaleco es buena. Eso dijeron los voceros de Barack Obama cuando se les consultó sobre el mensaje que dirigió la presidenta el pasado martes, en el que les endilgó serios reproches y acusaciones. En su extenso mensaje del martes por la noche, la presidenta habló de provocación, maniobras estabilizadoras. Incluso deslizó la posibilidad de que se estuviera gestando aquí un ataque contra su integridad personal. A la mierda. En la misma bolsa metió Cristina al juez neoyorquino Thomas Griesa. Ya fue Griesa. No. Gaga Griesa. Fue hace 4 días lo del desacato. Lady Griesa. El autor del fallo a favor de los fondos buitre que el gobierno desconoce. No, no soy ingenua, dijo Cristina. Todo esto no es casual. Es una provocación en la que no voy a caer. Tras 2 días de silencio, voceros del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica tuvieron breves comentarios sobre lo ocurrido y, en primer término, dejaron en claro la intención del gobierno norteamericano de tener una relación fuerte con la Argentina. Qué fuerte esa palabra. Qué fuerte esa relación. Consideraron también que una Argentina próspera es beneficiosa para sus ciudadanos, o sea, nosotros, para la comunidad internacional en general, como así también para los Estados Unidos. Ganamos todos. Ganamos con todos. Con una Argentina próspera ganamos todos. Miedo. Mucho miedo. Che, que claro, llamó los de la Nación, el de la Nación llamó al Departamento de Estado y el Departamento de Estado le dijo... ¿Y si es una fiesta? No, es una pelotudez. No les bola, siempre es lo mismo. Che, ¿alguna vez los amenazaron en su integridad física? En la escuela. ¿De muerte? ¿Te voy a matar? Te voy a matar. Te rompo voy a matar. La cara. No. Te voy a romper la cabeza. No, sí, yo sí. El otro día amenacé al gato del vecino que le iba a matar. Pero no me han amenazado. En castellano. Sos el Isis, sí, del gato del vecino. Dije, gato hijo de puta, voy a agarrar un rifle de balines y te voy a dar. Pelotudo. Es buena la rifle. Pero no, es muy lindo el gatito, pero no para de meterse dentro de casa. Y después vas a filmar con un velo degollándolo, sí, sí, al gato y se lo mandás al dueño. Con una túnica naranja. Puedes pedirle al dueño que cese a la intervención sobre tu casa. El alto al fuego. Tú no puedes poner una GoPro a tu gata. Meow, meow, meow, mochila, meow. Borraron por error un mural de Banksy de $650,000. Banksy me tiene cansada. Banksy. Me gusta mucho Banksy. Banksy Moon. Uy, estoy re tarada. No estás hoy con una cosa. Banksy Moon estuvo bien igual. Gracias. Banksy Moon estuvo bien. Sí, gracias. Sí. Lo vamos a calificar todo, ¿no? El jurado Pachano está entrenando para Bailando por un Sueño. Acá levantamos. Yo puedo ir a jugar los 8. Chistes. Yo doy un 8. Bien, bueno, bien. El ayuntamiento del distrito Clacton-on-Sea, en el este de Inglaterra, tuvo en sus calles un mural del artista callejero británico Banksy y lo borró por error por considerarlo racista. Valuada en casi... Eso no fue por error. Por error me imagino que no sabrían que era de Banksy. Prefiero que no era de Banksy. Bueno, a que no sabían que era de Banksy. Pero si lo consideraron racista, no fue un error. Lo borraron a propósito. Claro, lo borraron a propósito y no fue un error. El ayuntamiento lamentó haber perdido la obra que podría haberse convertido en una atracción turística para el lugar. Igual re fácil de imitar, el chabón ese. Bueno. Pará. Estás deslizando una crítica a Banksy. Sí. Que aparte, no te puedes hacer cargo de esa crítica. Es fácil de imitar, dijo. Tiene dibujos que son fáciles de imitar. ¿Pero qué? ¿Porque lo imprimís, haces un stencil y lo grafiteás? Digo, para la gente del ayuntamiento, si quiere hacer una réplica, podría. En vez de hacer tanto escándalo. El ayuntamiento de 1 y 47. De ayuntamiento. Ah, vos decís que puedes hacer un hecho homo. Claro. Del Banksy. Estás cuestionando como la idea de originalidad de la obra, no de arte, ¿no? Sí, en esta era de reproductibilidad técnica. Sí. La industria cultural. Hubo un suspiro profundo cuando nos dimos cuenta de que era de Banksy. No, espectacular, me imagino. Che, pero borraron. Pero era de Banksy. Te faltó el suspiro. Te faltó el suspiro, boludo. Para afuera. Eso es un gemido. Eso es un ronquido. No, el suspiro es hacia adentro, es por definición. No, el suspiro no es para afuera, ¿ves? Ah. Pero a vos te salió. Ay, chico, todo lo menos radial que un hicimos suspiro. En décadas. Gritá, no, suspiro. ¿Eso no, qué el es? Burro no, un suspiro. Esto dijo Nigel Brown, vocero del Consejo Municipal, después de enterarse de que la obra era del misterioso artista. El graffiti reproducido en el sitio de Banksy, mostraba a 5 palomas grises sosteniendo 3 carteles con las frases «Vuélvete a África», «Una papita, una papita», «Los emigrantes no son bien recibidos» y «Mantente alejado de nuestros gusanos». Entonces eran los carteles que tenían las palomas. Sus mensajes estaban dirigidos a otro pájaro de color verde que estaba aislado en uno de los extremos del dibujo. Muy lindo el graffiti. No, lo vi. Muy lindo, en serio. No es tan fácil de imitar, Patricia. Está bien. La aparición del mural en Clacton-on-Sea, no lo puedo decir bien, un antiguo enclave vacacional en decadencia. Ay, me encanta. El próximo Epecuén. Es como Santa Clara del Mar. Es el Epecuén inglés. Claro. Que se cuiden. De Clacton-on-Sea, vas a ver cómo vas a terminar. Claro. Adentro. Fue pintado entre el lunes y el martes de esta semana, días antes de la disputada elección del 9 de octubre, en la que un legislador local por el Partido Conservador se pasó al radical UKIP. Onda Pacharotti. Sí, la pacharoteó. Con una fuerte agenda anti-inmigración y anti-europea. ¿Cómo se decía? Un borocotazo. Un borocotazo, exactamente. Por Borocotó. Borocotó, que se pasó de un lado a otro, no sabemos y de volvió, cuál. ¿No? ¿No se había ido volvió? El macrismo a... Igual lo de Pacharotti es... inaudito. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Estuve viendo unas fotos de Pacharotti en Facebook. Estuve stalkeando a Pacharotti. ¿Y qué? ¿Y es vergonzoso él? Así. Él es vergonzoso. Persona. No, en serio. Está claramente excedido de peso. Y se pone unos chupines que le hacen la cadera onda Julian Casablancas. Y una remera bien Julia apretada. Pacharotti. Y sale así a hacer campaña a él. Entonces la gente dice, este matambre, ¿quién es? Encima quiere que lo vote. ¿Este gordo en chupines? Un gordo en chupines me dijo que lo vote. ¡Mamá, mamá! Mucha gente se pasó al masismo en chupines. En chupines, sí. Masismo en chupines. El misterio que envuelve la figura, no de Pacharotti, sino de Banksy, así como el contundente mensaje de sus grafitis, que se han convertido en íconos anticapitalistas, ha aumentado el interés y la cotización por sus obras, que en los últimos años se han convertido en piezas de coleccionista. Su último mural, Los Amantes del Móvil, fue vendido por $667,908. Ah, mira qué anticapitalista. ¿Y cómo hacen? ¿Rasquetean la pared? Sí, sí, y te la llevan como te la llevan los parte. Escombros. A mí me cansó un poquito el chabón. Como muy mucho correctismo político, como entre tiernito medio y buque. Correcto. Sí, no es anticapitalista. Como que ya fue. No digo que no tenga cosas, tiene cosas buenas, pero es como listo, ya está. Tiene intervenciones desde un punto de vista más artístico que político, que están buenas. Yo creo que ya pasó claramente a la etapa de sorpresa y decir, mirá, este chabón lo tenía, claro. Se llama Banksy, está re bueno, ya todos lo conocemos, pero sigue estando bueno, posta. Eso, sí, lo de sí, las pero ratas, como que personaje que genera, está bueno. Se repite un toque a sí mismo. Puede ser. Hay un documental, yo no lo vi, dicen que está bueno. Sí, tampoco. Lo vi. Algo de... Banksy y la maleza. Live through the gift shop, una cosa así, ahora. Banksy. Bueno, qué sé yo. Así las cosas. ¿Tenemos país? Más noticias? No tenemos más noticias. No. Ah, mira. Hasta acá llegamos. Nunca grafiteé. ¿No? ¿Nunca grafiteaste? Ni en una marcha, anda a laburar, Tristán. Lo hacían los chicos de arte. De arte la. Con este suspiro. Con este suspiro nos retiramos y vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un temita. Ah, compañero Asma. Ni frío ni calor. Lejos.

Estamos en comunicación con alguien, me parece. Estamos en comunicación telefónica, como bien dice Patricia Mayonis, con Dani Badenes, periodista e integrante de Aresia, la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, para que nos cuente un poco qué es Aresia y qué se proponen. Hola, Dani, ¿nos escuchás? Sí, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Te llamamos para que nos cuentes un poco esto de Periodismo con Futuro, es el tercer foro de revistas culturales independientes. Hola. Sí, te escucho bajito, te aviso por si puedo subir el retorno. Igual creo que escuché la pregunta, que es por el foro que vamos a estar haciendo el fin de semana que viene, el 11 y 12 de octubre, ahí en la Manzana de las Luces, en Capital Federal. Es el tercer foro que nos reúne a los editores autogestionarios que integramos esta Asociación de Revistas Culturales Independientes, que fuimos creando en el tiempo a partir de una red en la cual nos reunimos. Hoy la asociación es una organización que nuclea a 370 revistas de todo el país, la mayoría del interior del país, de quienes creemos que hay otra forma de hacer periodismo, que no es el periodismo mercantil y no es el periodismo de las empresas que explotan sus empleados. Somos trabajadores de la comunicación que decidimos organizarnos para sostener nuestros medios, y somos revistas que expresamos la diversidad cultural de nuestras comunidades, revistas de grupos de cine, revistas de un centro de jóvenes unidos por una razón X, una cooperativa de trabajo que hace tareas de comunicación, un grupo que trabaja en cárceles y tiene su revista, una organización de niñez que labura hace 30 años con los pibes y decidió tener su revista para dar la batalla por un país con infancia, en fin, muchas revistas que no son para ti, que no son las revistas de Clarín y de La Nación, revistas que apuestan a otra comunicación posible. Claro, Dani, y uno de los ejes de Aresia es la idea de la ley de fomento, ¿no?, de revistas culturales, que se propone con un paralelismo de lo que ya fue la ley de medios, para medios televisivos y radiales, poder impulsar también para medios gráficos, ¿o no? Claro, la idea es algo que venimos impulsando hace casi 5 años. Hace 5 años fue el Congreso de Periodismo Autogestionado, que entre una de sus conclusiones sacó la necesidad de pensar una ley de fomento de estas revistas que no son comerciales, que son revistas culturales, que son independientes, decimos nosotros, sabiendo que no somos neutrales. Cuando decimos independiente, decimos independiente del poder político, independiente del poder económico. Desde ese entonces estamos diciendo que necesitamos una ley que sea la pata que le falta a la ley a lo que la sociedad suele conocer como la ley de medios, que en rigor es una ley de servicios de comunicación audiovisual, que vino a reemplazar a la ley de radiodifusión de la dictadura, que tiene sentido que regule a la radio y a la televisión, porque en ese caso estamos hablando de un espacio finito, y por eso tiene que ser regulado el espacio radioeléctrico. Pero además de eso, nosotros decimos que, bueno, en el caso de cuando hacemos revistas, cuando hacemos medios en papel, no estamos hablando de un espacio radioeléctrico finito, pero sí estamos hablando de un sector importante de la comunicación que también está amenazado por las corporaciones. Cada vez más las corporaciones se quieren quedar con todo, manejando los mecanismos de distribución, oligopolizando la producción de papel, y eso es algo que venimos denunciando, y por eso es que decimos que necesitamos un Estado que intervenga para garantizar la pluralidad de voces también en el sector gráfico. ¿De qué manera puede intervenir el Estado? ¿Cuáles serían los principales puntos de la ley que ustedes están pensando para las revistas culturales? Bueno, en principio reconocer al sector, que no es cosa menor. La ley avanza en ese sentido, en reconocer que hay un sector de producción de comunicación cultural autogestionado, independiente, y piensa diversos mecanismos de promoción y de fomento, desde un tratamiento impositivo más justo, con el IVA, por ejemplo, que es algo con lo que se avanzó hace poco con la sanción de la reducción del IVA. Esto es interesante porque en su momento nos decían que el principal escollo para avanzar con la ley era lo impositivo, y finalmente terminó habiendo una ley de reducción del IVA para las publicaciones gráficas. Pero también con mecanismos de, por ejemplo, algo que alguna vez existió, que es la compra de nuestras revistas, de parte de la tirada de nuestras revistas por parte de la CONAVIP, que es el organismo que regula, que fomenta las bibliotecas populares de todo el país para que las revistas culturales independientes lleguen a todos los puntos del país a través de esas otras grandes instituciones que son las bibliotecas populares. También el acceso al crédito, a un crédito blando, porque para pensar de qué estamos hablando. Cuando cualquiera de nosotros, ustedes, yo, cualquiera de los oyentes que nos están escuchando, tenemos la idea de hacer una revista, desde el momento que desarrollamos esa idea, producimos la nota, producimos las fotos, diseñamos, cerramos la idea de la revista, la mandamos a imprimir, la colocamos en algunos puntos de venta, y esos puntos de venta, que si son el circuito tradicional, 75, 90 días después dan algún tipo de evolución económica, pasa un montón de tiempo, pasan meses. Claro. En el medio uno tiene que hacer el segundo número y el tercero, y no tiene espalda financiera para sostener eso. Las grandes corporaciones sí lo tienen, pero un grupo autogestionario no. Entonces, en ese sentido, es que decimos que necesitamos también mecanismos que permitan sostener esa situación para un grupo que autogestiona sus propias herramientas de comunicación. Vos hablabas, Dani, de amenazas de las corporaciones mediáticas clásicas a este tipo de proyectos autogestivos, culturales, de revistas gráficas. Concretamente, concretamente, ¿cuáles son las amenazas de los medios hegemónicos, digamos, a este tipo de proyectos? ¿En qué se plasman? Los escucho muy, muy bajito. La pregunta por las amenazas, claro, para darte una idea, en Capital Federal... Que a veces está mal hablar de capital, que es el ombligo del mundo, pero creo que en este caso tiene sentido porque es un caso testigo de hacia dónde avanza el sector. Sí. Hoy tenemos unas operaciones muy fuertes del grupo Clarín y del grupo La Nación, que, para que se den una idea, hace 5 años no publicaban ninguna revista y hoy tienen más de 30 títulos cada una. Clarín particularmente está comprando los a través de testaferros los recorridos de distribución y los puntos de venta de Capital Federal, que son 5.000, y por lo menos 1.000 ya están de algún modo en manos de Clarín. Eso implica puntos de venta y zonas de la Ciudad de Buenos Aires donde las revistas culturales independientes no se consiguen. De eso es de lo que hablamos cuando hablamos de los riesgos de la corporativización. Claro. También del control del papel, es decir, hoy tenemos una situación en la cual las grandes corporaciones no ganan al sector, o no buscan ganar al sector haciendo buen periodismo, sino con maniobras mafiosas. Es decir, las revistas de Clarín se venden porque a nosotros nos ponen un cerco, no porque sean buenos productos periodísticos. Claro, o sea, son amenazas bien concretas, bien materiales. No es que la gente compra las revistas de Clarín y no las revistas culturales, sino que hay un sabotaje, digamos, para decirlo de alguna manera. Hola, hola. Hola. Sí. Ahí no se escucha. No, te decía que son amenazas bien materiales, digamos. Para terminar, Dani, contanos un poco del foro. Es este 11 y 12 de octubre, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? Digamos, ¿va a haber paneles, va a haber encuentros, talleres? ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, el foro de revistas culturales independientes es el gran espacio de encuentro anual que organiza Aresia. Hay distintas actividades que tienen que ver con todos los temas que nos preocupan, con distribución, con cómo pensar la comercialización de nuestros medios, con cómo organizar distintos aspectos de la gestión de un medio autogestionado, y también el encuentro de todas las revistas de todo el país. Está previsto reuniones con los nodos de las distintas provincias, está previsto incluso una reunión con revistas culturales de Uruguay, pensando en la dimensión rioplatense ya de este fenómeno de la comunicación autogestionada. Y bueno, una serie de charlas y de propuestas que están ahí. Si entran en Revistas Culturales Independientes en Facebook, van a encontrar toda la programación de este foro, que arranca el sábado 11 y sigue durante todo el día, el sábado 11 y el sábado 12. Buenísimo, Dani. Entonces nos veremos en el foro y te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Hablamos con Daniel Badenes. Que nosotros le decimos Dani. Nos hacemos los cancheros, sí. Y le decimos Dani. Que es miembro de Aresia. ¿Qué es Aresia, Tristán? La Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina. Que son todas las revistas autogestionadas, culturales, independientes que hay, qué sé yo. ¿Por qué lo decía así, despectivamente? No, como campechanamente. como algo cotidiano. La pulseada, la mascaró, cotidianos para alguno, en La Plata. Tal vez. Otro viento. Otro viento también en La Plata, la revista Trapamuros y otras más. Pero cada vez hay más, eso es bueno. Lo que sí, no lograrían sobrevivir demasiado tiempo. Son muy pocas las que tienen de larga data, digamos, como La Pulseada, por ejemplo. O La Mu, en Capital, el periódico Mu. Pero si no hay una base material y de reconocimiento estatal más fuerte, muere. Es difícil sostenerlas en el tiempo, muy difícil. Este multimedio, cuando era un multimedio, tuvo un número cero de una revista en papel. No sé si sabían ustedes. Sí, sí, sí. Que nunca fue un proyecto. Fue un proyecto, fue un número cero, se llamaba El Tercer Mundista. Se presentó un concurso que perdió. Sí. Era muy bueno. Que no ganó. La ganadora es una de las impulsoras de Aresia, gran revista cultural independiente autogestiva. ¿Por qué están mandibuleando? La NAN, la revista NAN. Queremos declarar en este momento que la revista NAN le ganó a la revista Le Tercer Monde. ¿En serio? ¿De la revista NAN? Sí. Bueno, buena riña. Perdimos contra los mejores. Perdimos contra los mejores. Perdimos contra Alemania. La final. Diga 8 siguen todo. Diga 8 siguen NAN. Le Tercer Monde Gauchen. Qué bronca, nunca la compré. Yo igual no era parte del comité de redacción. Tenía un palo más bien sociológico. Sí, sí. Por ahí por ñoña perdió. Era ciencias sociales para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero. En el eslogan. Bien. Está muy bien. Compro. Bueno, pasamos la entrevista con Dani Badenes y ahora vamos a ir a escuchar a En mi auto de Pérez y regresamos con más Le Tercer Monde Radio. Todo lo que vi, todo lo que no entendí, algo no cambió, algo siempre estuvo ahí. Hoy, en Radionauta, a las 11 de la noche. Salteame, humor con contenido. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Este es el programa número 104 de La Tercer Mont, transmitiendo después de tanto... El programa recuperado, Jesse. Sí, el programa recuperado número 104, Ignacio Guido, La Tercer Mont. Podemos desde ahora decir, tenemos 5 programas más que nietos recuperados hay en la Argentina. No, pero falta uno, no, falta uno. No, 10. Nos falta uno. 115. 115 va. Uy, nos falta uno. Igual hay un debate sobre el número. Siempre hay un debate sobre el número. No fueron 30.000. No son 114 ni 115 nietos. Habrían sido menos. No, el debate sobre el número es acerca de desincluir los. El debate sobre el número es acerca de desincluir a los que se murieron o no. Claro, fuerte. Es raro. Para mí, no sabía ese debate. Sí. Para mí van. Muertos valen. Los muertos valen. Nieto igual. Nieto igual es... Muerto o nieto igual. Bueno. Che, explícame la presencia de esta cortina y una palma e vampiro. Es verdad, la naturalizamos, ¿no? Sí, sí, ¿no? Rodo se agarra la cabeza y dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando con Rodo? ¿Qué está pasando? La ley de medios arruinó Radio Now. Vilma Palma e Vampiros. ¿Qué nombre, eh? Vilma Palma e Vampiros. ¿Por qué es así el nombre? Porque... ¿Por qué se llama así el nombre? ¿Por qué se llama así el nombre? ¿Por qué yo nací en las collas? ¿Por qué? Bueno. Yo no quiero un suegro, yo no quiero una suegra. Moción de orden. Sí, por favor. Estamos en cualquiera hoy fuerte. Orden en la sala. Orden y progreso. Yo sabía la historia del nombre de Vilma Palma e Vampiros. Tiene que ver con un graffiti y tiene que ver con una empresa, un cagador que le hicieron un graffiti. ¿What? ¿Sos ¿Estás un vampiro? Haciendo el misterioso o no, no te la acordás? No me la acuerdo. En este momento tenés que... Como... ¿No aclaré eso? No, dijiste que sabés partes y empezaste a... No, sé parte, no me la acuerdo. Claro, no sabes lo que une al graffiti con el cagador. El pájaro de Vilma Palma vio un graffiti donde se denunciaba al dueño de una empresa o de una no sé qué y le decía vampiros. Los buitres del pasado eran los vampiros. Estaba escrito, estaba una parte borrada. Vampiros. Entonces, o patria, decía. Patria e vampiros. Bueno, eso, una historia que no sabemos. Si quieres saber más, googleé, porque este programa no puede ofrecerle absolutamente ningún tipo de conocimiento. Ninguna certeza. Ni de información, ni de nada. Y todavía no me explicaron por qué escuchamos Ella era un travesti de Vilma Palma de Vampiros de Cortina. Porque tenemos un común denominador sobre la transexualidad, ¿puede ser? Sí. No tenemos certeza, tampoco. No hay certezas. Sí, eso sí. Es la posmodernidad de este programa. Tenemos un común denominador sobre la transexualidad y esta canción parece que habla de Elio. Sí, habla de... A ver si se escucha un poco, subí. Qué profundo, ¿no? Sí, no. Tenemos acá el problema con el artículo. Un travesti. Y sí, es un poco incorrecto. Es difícil encontrar canciones que hablen bien de los travestis. No, no es tan difícil. O de las travestis. No es tan difícil. No. Encontré el graffiti. A ver. Bien, cada cual busca y encuentra lo que quiere. Yo encontré un montón de canciones políticamente correctas. Vilma Palmas e Hijos era el nombre de... De una agrupación mueblería. Hijos. Ah, es buenísimo ponerle en vez de Vilma Palmas e Hijos, Vilma Palmas e Vampiros. Entonces el grafiti decía Vilma Palmas e Hijos, Vampiros de los Obreros, Revolución Obrera. Decía. Ah, Eso decía el graffiti. Con el paso de los años el graffiti se fue borrando y quedó Vilma Palma e Vampiro. Ah, impresionante. La historia es muy buena. Muy buena. Vilma Palmas e Hijos Vampiros. Vampiros de los Obreros. De los Obreros. A continuación. Ah. Y abajo decía Revolución Obrera. Vampiros de los Obreros puede ser una banda de indie platense tranquilamente. Sí, sí, sí. Es un nombre muy bueno. Vampiros de los Obreros. Vilma Palma e Vampiro. E Vampiro, Vilma Palma. Nuestro común denominador es canciones que hablan en realidad de travestis. De travestis. No es sobre la transexualidad o el transvestismo o el transgénero. Es lo mismo. O sea, son canciones pero que hablan. Las canciones hablan del transgénero como tema pensado así, sino de travestis. No, no necesariamente. Por ejemplo, I'm a Boy de The Who, que es la última canción que vamos a escuchar, habla de la historia de un. O sea, de un chico que se siente chica y qué implica eso, digamos. Mira. Y Lola no sabemos qué es tampoco en realidad. Acá piden en la producción si que Tristán cuente si alguna vez se disfrazó de mujer. Sí. No sé si. Porque también hay una fina línea. Cuando un hombre. Hay una fina línea. Cuando un hombre se disfraza de mujer para una fiesta de disfraces, ¿no? ¿Se disfraza de mujer o se disfraza de travesti? Yo puedo decir algo. Sí. Una vez me disfrazé de travesti. En una fiesta de disfraces. Ah, listo, qué discriminatorio. Sí. Bueno, era una fiesta de disfraces. Yo elegí disfrazarme del travesti del pueblo. En realidad era el travesti, la travesti. Cada vez peor. Era como. ¿Quién es la travesti del pueblo? Están a punto de levantar. ¿San Martín? Sí. ¿Sabes que está Martín Sabatella entrando por la puerta? Se llamaba Crisanto. Con un machete. Lubertino, entra Lubertino. Se llamaba Crisanto. Crisanto. Pero, igual. No estoy diciendo que Lubertino es travesti. No. No, porque se escuchan unos gritos de afuera. Sí, sí. O que hay una travesti que se hace llamar Lubertino. Basta, basta de la chabacanería. Basta, déjame contar mi historia, que es buenísima. Dale. Había una fiesta de frases y yo decidí vestirme del travesti del pueblo. Sí. Que se llamaba Crisanto, esa se llamara así y era como muy conocido, como que siempre hablaba con todos, o sea, era como, nada, piola. Y me vestí de travesti. ¿Te quedó bien? No sé, era medio bizarro, como que me puse como tacos y tenía una pollera rosa y una pupera y como me maquillé medio mal. Y unos amigos fueron y me secuestraron en un auto solo porque era travesti. O sea, ejercieron violencia sobre mí por el hecho de que yo era travesti y me relacionaron el hecho de que estoy disfrazada de travesti. Querían meterme en el baúl del auto y me resistí y al final no pasó. Hicieron una buena lectura del caso, sí. ¿No? Como de pegada a la realidad. Sí. Y no, bueno, no pasó. Bien. Esa es toda mi historia sobre el travesti. No me acuerdo de haberme travestido. ¿Nunca te disfrazaste de mujer? Creo que sí, pero. Claro, ahí está la respuesta. Cuando, ponele, yo me disfracé de mujer, me trasvestí. No es que me disfracé de travesti. Claro, sí. Esa era la solución. Si yo me disfrazaba de varón, me estaba trasvistiendo. Claro. Pero yo me disfracé de travesti de manera, no sé. ¿Eh? No. Bueno, yo me trasvestí, solo que eso no se transformó en mi identidad de género ni sexual, sino que fue para una fiesta de disfraz. Me puse unas calzas de mi vieja verdes y una campera de plumas rojas. Me muero. Ah, era mi cumpleaños. Era tu cumpleaños. Ah, bueno. Ah, listo. No, no. Vamos al corte. Chao, cerrá. Año. Cerrá. Año 2055. Pati Tristán en una reunión del PAMI. Lo que nos acaba de pasar, Patricia. No me di cuenta, era tu cumpleaños. ¿Tomaron la pastilla los dos? No, porque. Ahí. Se pueden ir a Mar del Plata de vacaciones si quieren también. Sí, al hotel del sindicato. Al hotel del sindicato. Juegan a las bochas si quieren. Lo pueden usar de travesti los dos. ¡Era mi cumpleaños! ¡Qué acordás, Patricia! Che. Impresentable. Sí, sí, me disfracé de mujer, ¿te acordás? Sí. ¿Cómo me quedó? Tenías unas calzas verdes muy buenas. Sí. Y una campera que no me llegaba a cubrir la cadera. Qué momento, qué momento. Fue como un reencuentro en el programa de Franco Bañat. No, era mi cumpleaños. Basta. Y una peluca y unos collares, todo. Estuvo bueno. Ay, ¿te gustó esta vestida de mujer? Me dijeron que me parecía, yo nunca supe bien quién era, Dennis Rodman. Dennis Rodman. Yo lo asociaba con un jugador de básquet. Sí, es un basquetbolista. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué soy yo? Bueno. Pasemos de Julia. A mí me gusta la ropa de mujer. A mí me gusta un poco la ropa de hombre. A mí me gusta mucho la ropa de hombre. A mí me gusta mucho la ropa de mujer. Pero para, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que tiene más variedad. La ropa de hombre es re aburrida. A mí me gusta mucho la ropa más clásica, entonces me gusta mucho siempre la ropa de hombre. Pero ¿te gustaría ponértela? Pregunto a los dos. Y no sé, voy a moderar este debate. Que es demasiado fuerte. Pero como me he puesto ropa que no era específicamente de mujer, pero por ejemplo, una campera de jean que era de mujer. Apretadita, cortita. Era un poquito apretadita. La chamarra. Y tenía el distintivo de que es de mujer, que tiene los botones del otro lado, digamos. ¿En serio? Sí, claro. ¿Dónde está el botón? Me está jodiendo, me acabo de enterar de esto. Te indica si una camisa o una campera es de hombre o de mujer. ¿Está del otro lado? Si el botón está... A ver, comprobémosla acá en vivo. En vivo, en directo. Mi camisa, yo tengo Patricia, una camisa. El botón está cosido del lado derecho de la camisa. Y el agujero está del lado izquierdo. No, igual acá no hay agujero. Ah, ahí es la no diferencia. Hay agujero porque tiene las que se... Pero en este caso, tachas. Igual en este caso el botón estaría al lado izquierdo, o sea que se confirma la teoría. Ah, claro. Exactamente. Claro. No, me acabo de enterar de esto. ¿En serio? ¿No sabía? No sabía. La cantidad de camisas de hombre que debes tener. No, seguramente. No, es algo igual cuenta que... cuenta porque cuando te lo vas a poner hay algo que no te cierra. Es como que, o sea, más allá del botón, digo, pero mentalmente. Bueno. Muy bien, 8. Gracias, Tritán. Igual fue involuntario, quiero decirlo de verdad. 9, involuntario es mejor. Bien, vamos. Pañuelos. Las mujeres usan muchos pañuelos y a mí me gustan también. Pero puedes usar pañuelos. Vos sos de las chalinas. Sí. ¿Qué más? ¿Qué ropa de hombre puede usar una mujer? ¿Qué ropa de mujer puede usar un hombre? Por ejemplo, a mí me. Acercándonos al tema del. Me gustan mucho las zapatillas de hombre. Y me las zapatillas de hombre. Yo me quería comprar zapatillas de mujer y no había talle porque hacen hasta el 40, ponele. Sí. Y me da una bronca bárbara. Zapatillas violeta. Ahora capaz cae un poco más, pero. ¿De violeta? ¿Qué? Las zapatillas de violeta. Sí, yo quiero una zapa de violeta. No, pibe, no hay talle no para tengo vos. Talle, no tengo para grandes. Llega hasta el 32. Te la puedo poner en las manos si quieres. Claro, me entran en un dedo. Silencio, radio. No, yo me quedé pensando en qué ropa de mujer me gustaría poder usar. Bueno, igual. Bufandas y chalinas puede ser. Sí. Gorros también puede ser. Hay. Una cosa unisex igual en esas prendas también. Sí, es verdad. Sí. Pero ponerle una pollera. No sé si me gustan específicamente las polleras, pero debe ser cómodo. Son muy cómodas. Sí. Depende el largo igual, Como que las polleras cortas son como. Muy frescas en verano, pero también son muy incómodas, en serio, porque o son demasiado volátiles y onda Marilyn, claro, pero más cortas, digamos, clavas Marilyn y es medio incómodo, o son demasiado justo, no te puedes ni sentar, por ejemplo, como que ahí hay un después están las polleras largas que son otro cantar, que por ejemplo si corres mucho puede que te vayas de cara. Ah, te la pisás. No, o son tubo, entonces no puedes abrir mucho las piernas. Ah, tubo. Igual estoy hablando como de los riesgos de las polleras. Polleras y sus riesgos. En el panel. Con Leandro Moretti. La primera canción que elegimos para este común denominador sobre travestis o transexualidad o transvestismo es una de las mejores canciones de la historia de la humanidad. ¿Cuál? Lola, de los Kinks. Absolutamente. Que habla de... Bueno, no importa, vamos a escucharlo. I met her in a club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes just like Coca-Cola, C-O-L-A Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a thought from voice she said hello. Squeeze me tight. de Tercer Mon Radio. Era una joda y quedó. Estás escuchando Letter Sermón, programa 104. Nos faltan 11 para alcanzar a los nietos. Sí. Chicos, me desmayé de lo bueno que es este tema y volví a la vida. ¿Qué en temón? El medio, sin estábamos off the record hablando un poco de qué implicaba estar con una travesti. ¿Cuáles eran los límites de la heterosexualidad si estabas con una travesti? Si era una cuestión de definición o era una cuestión de... Nosotros con Santi decíamos que no y Tristán decía más que sí. Decíamos, el hombre que se autorreconoce y su identidad sexual es la de la heterosexualidad, que tiene sexo con una travesti. Y que le solicita o le pide hacer eso que la heterosexualidad masculina no permite, que es ser penetrado. ¿Qué es? ¿Está siendo hipócrita hacia afuera o...? Y está en realidad una práctica sexual homosexual. Yo decía con una persona que se reconoce mujer. Y que está haciendo hipócrita hacia afuera y diciendo que es heterosexual. Claro. Estoy diciendo que la heterosexualidad de ese hombre puede ya ser lo suficiente flexible para aceptar que una travesti lo penetre y no un hombre. ¿Una heterosexualidad flexible? Sí, qué sé yo. Mira, sí, flexible. Que acepta al travesti, o sea, que no aceptaría a la travesti que como un, posibilidad. Un hombre. Claro. Así como. Que un hombre lo que penetre, se reconoce como homosexual lo penetre, pero sí una travesti porque está disfrazada de mujer, porque está vestida de mujer. O no necesariamente que lo penetre, que tengan sexo, digamos. Sí, bueno, pero particularmente la penetración es lo más prohibido para la heterosexualidad masculina. Claro, pero hay que ver si la penetración define o no qué es lo heterosexual y lo homosexual. No es solamente eso, me parece. O sea, me parece que tiene que ver más con no, la atracción. ¿Qué te atrae? Pero si te atrae... Bueno. Pero si te atrae que parece una mujer... También ahí se salva, cree salvar ese hombre su heterosexualidad. Pero esa persona se siente una mujer, pero se reconoce como una travesti. Uh-huh. O sea, no es que es mujeres o hombres y no hay nada más. No, hay un montón de géneros y entre esos géneros también están las travestis. No sé si todas las travestis se conocen como un tercer género. No, pero muchas sí. Antes que como una mujer, como un hombre que quiso ser mujer. Bueno, pero más allá de la autopercepción, uh-huh. Podemos decir que hay muchos géneros y no solamente dos. Entonces, si definimos lo que es heterosexual y homosexual solamente a partir de lo que es mujer o varón, claro, nos quedamos cortos. Claro, no, pero me refiero a la propia persona definiéndose, no nosotros. Pero por eso, esa es una propia limitación de pensarlo así binariamente, me parece. Claro. Uh-huh. Sí, no sé si es la persona cómo se autopercibe. Probablemente use las categorías que ya conoce, o sea, las maneras que ya conoce de definirse. En relación a la sexualidad. ¿Qué tal? Soy Manuel. En esta mesa debatimos desde las polleras. Sí. Hasta... Las polleras tuvo. Claro. Bueno, aquí las cosas. No sé, el año pasado con Santi escribimos una reseña sobre una película. ¿Te acordás, Santiago? ¿Con Santiago Abel? No me acuerdo, sí, con Santiago Abel. Que contaba la historia de una pareja en donde el chabón... se empezaba a vestir de mujer y se sentía mujer. Conmigo no, dice. Dice que sí, nunca la vio la película. No, pero... él no la vio, pero porque hicimos una reseña de 3 películas y él la última no la había visto. De Xavier Dolan, puede ser. Sí. Y en latercermon.com. Sí, y era la historia de esta pareja que era una pareja heterosexual, un chico y una chica. Y el chico empieza a sentirse mujer, se empieza a vestir de mujer. Empieza a tener ganas de estar vestido de mujer todo el tiempo y empieza un proceso de transvestismo, digamos, en pareja con esta chica. Entonces la película al principio cuenta como todo el mambo entre ellos, digamos, de la aceptación de eso. Él después empieza a vestirse, cambia el nombre, empieza a juntarse con gente que de su misma condición, digamos, porque se sentía como muy discriminado. Y está re bueno porque justamente lo que te muestra es cómo a la piba, más que nada, y a él también, les explota la cabeza. Porque ellos habían iniciado una relación de una forma. Claro. Y se fue cambiando roles y las maneras de claro, definirse. Claro, y como que me parece que está re bueno porque habla justamente del proceso y no ¿cómo de. ¿Cómo se llama? Lawrence Anyways. Ah. Lawrence Anyways. Está muy buena. Es muy larga. Dura como 3 horas. Pero es muy interesante. Después la historia sigue, bueno. Es una historia de amor en el medio. Pero es muy recomendable. Lola, es bastante progre el mensaje que deja. ¿O no? Hasta ahí. Amaga. Años 60. No, o sea, años 60 está bien. Los chicos van a ser chicas y las chicas van a ser chicos. Porque en este mundo, qué sé yo, dice. Pero después habla de que le dio la mano Lola al hombre y le apretó tan fuerte, sí, bueno, que no podía ser una mujer. Pero al final él como que aceptó. No sé, primero no se había dado cuenta que Lola era Lola. Sí. Que no era Lola. O sea, que antes de ser Lola, por ahí era otra cosa. John o... Pero termina como era un travesti, como Vilma Palma, termina igual. Claro. La sí. conclusión es la misma que la de Vilma Palma. ¿Sí? Yo creo que sí. Oh, yo los quería salvar. No, es difícil. Y el resto de la... Bueno, vos decías, Patti, que la de los Who tiene visión más piola. No así la de Ilya Kuraki. No. Que es en el reino de la hija de la esgrima. Sí. Que aparte de ridícula y buen tema, es completamente discriminatorio. ¿Sabes qué? Me parece que sería un buen rapero. ¿Quién? Voy a plantear de vuelta la pregunta. ¿Sabes quién sería un buen rapero? ¿Quién sería? El traductor del Alien. ¿Por qué lo decís? Me suena como... Como que podría llegar a rapear. Sí, podría llegar a rapear, bueno, el traductor del Alien. Lo podemos convocar. Un día lo podemos invitar. A rapear. Sí, sí. ¿Y el Alien rapeando? Un poquito más difícil. Como... ¿Podemos poner unas bases? Y que el Alien rapee y sí, que sí. el traductor lo traduzca. Tiro una rapeando. Idea para la producción. Vamos con los temas, sí, los dos temas que tenemos. En el reino, la hija de la esgrima de Ilya Kuraki and the Valderramas y I'm a Boy de Who. Por única vez estoy tranquilo y me pongo las tetas y como contigo, tú sabes, mi mente no lo quería, esa es la única manera de seguir con vida. Carroña análoga, no eres mi dueña, si te doy mi cuerpo consigo la leña. A lo que hemos llegado en esta era, mis hijos solo comen si visto pochera. Ves lo que soy y me quieres mover, pero en el fondo de mi pecho yo no soy mujer. I ain't your woman. En el reino la plastic lady, soy un plastic gay. En el reino la plastic lady. Al amor que yo siento no soy una flecha, el dinero de otro enciende la mecha. El blanco no es blanco, el negro no es, estar así gordo no es primera vez. Las camas incuban un manto de lava, mi hija se encarga de limpiar la baba. Cerremos las puertas de nuestro castillo, que el cielo se escape de nuestro delirio. En el reino la plastic lady, soy un plastic gay. En el reino la plastic lady. Me baño en aguas sin ley. Rezo y escapo y no quiero correr. Policías me buscan, tiburón contra pez. Dijeron mi vida como un ajedrez. En el reino te digo, ya lo puedo ver. Mis ojos me muestran lo que debo hacer. En el reino te digo, ya lo puedo ver. Horizonte perfecto para demoler. En el reino la plastic ley. Soy un plastic gay. And the rain of life was made. No. Nunca, yo soy la hija del esgrima.

10 y 28 estamos hablando de dónde nos vamos a ir de vacaciones. Y Patricia no nos quiere recibir en su morada, en su finca sureña. La finca Mayonís. Igual, Patri, tenemos que ir cuando haya nieve también. Y transmitir en vivo desde allá. Desde el Olga Vázquez de San Martín de los Andes. ¿Hay un Olga Vázquez? Obvio. Podemos llegar a la concesión si no nos llenamos de guita. Va, el, abrimos una INI. Todo. Aula de... Es un negocio. Está el rancho donde por donde durmió el Che Guevara. Ah, ¿lo hacemos ahí? Ponemos aula de formación. La Pastera se llama. ¿La Pastera? La Pastera. Mirá. Chapasta. Voy a cerrar la puerta. Dale, anda. Epa. Tenemos un ¿Qué Onda? Una sección un poco volátil, pero que va, viene, va, viene, va, viene. Como un 4, un 4 con proyección. Hoy nos preguntamos ¿qué onda el nudismo? Ya que venimos con un poco la cuestión de vestirse, travestirse, desvestirse. Tenemos la idea medio fija de hacer unos programas. Sí. Estamos como, bueno, primavera, como monotemáticos. Muy en realidad, poco originales en realidad. Este ¿Qué Onda? Iba de la mano del programa anterior, en donde estuvieron hablando de cine porno, pero nos quedó por fuera el programa anterior y lo estamos metiendo por la ventana. Uh-huh. En el día de la fecha. Que esta sección también se tiene un segundo nombre posible, que es bot sí, bot no. Nudismo sí o nudismo no. Nudismo sí o nudismo no. Yo creo que podemos primero dejarlo pendiente ahora y concluir. Sí, yo podemos tratar de entender. Suelo posicionarme antes. Claro, sí, yo también. Porque tengo ciertos debates resueltos, como por ejemplo con Pelufo. Claro. Me posicioné ni bien claro. Arrancamos Pelufo. Igual sí. Lo ganaste. El tema del nudismo es, a ver, estamos hablando de un movimiento, estamos hablando de un de una situación, claro. O sea, nudismo sí, nudismo no, qué sé yo. Yo creo que entiende. No, sí, se entiende. Yo creo que elismo. Como muchas preguntas pueden ser nudismo. Claro. Sí, nudismo, no. Pero elismo en nudismo me parece que apela al movimiento nudista, a la claro. Ideología nudista, a la defensa del nudismo desde un lugar de ideología, de romper con ciertas cosas, que puede llegar a caer en la pelotudez. Por ejemplo, el señor Hanglin. Rolando Hanglin, que debo pero reconocer, me ha marcado un poco a mí en lo que a radio se refiere. Estoy en ese equipo involuntariamente por una cuestión de crianza. Mal que nos pese. De crianza, el gato y el zorro. Sí, con Alejandro, con Mario Mactas. Mario Mactas. Sí, no. Toda mi infancia. Un poco de vergüenza me da decirlo, pero la verdad es que... ¿Y Floppy? ¿Y Floppy? Pelito mojado. ¿Vos lo escuchabas, Pati, Radio Continental? No. ¿Cuando eras muy jovencita? RH positivo con Rolando Hanglin. ¿Qué tiene que ver eso con el nudismo? Perdón. Que Rolando Hanglin es un reconocido nudista, sí. Un defensor del nudismo. Y es por uno ejemplo, de los más conocidos de este país. Uh-huh. Pero el nudismo, ¿tiene su expresión hoy en día en voy al trabajo en bolas? Yo no he visto a nadie, nunca. No, pero el nudismo, no sé si... Eso sería el extremo, el nudismo extremo. Rayando no, de lleno en el mundo de las contravenciones. Sí, por ahí te pueden llevar preso y todo. Claro, sí. El movimiento nudista en idioma... Qué lindo, el mundo de las contravenciones. Vas y estás tomando birra en la plaza. Sí, rompiendo cosas. Rompiendo carteles. Vistiéndose de policía cuando no lo son. El maravilloso mundo de las contravenciones. Robándole gorras a los policías. Contravención. Qué bueno. El movimiento nudista en idioma castellano en general prefiere autodenominarse con la expresión naturista. Y acá ya podemos claramente posicionarnos en contra. Sí, del con, movimiento naturista asociando desnudez a naturaleza, una medio biologicista, muy biologicista. Sí, pegándolo al movimiento de las malezas claro, gourmet. Sí. Es muy biologicista porque entonces nos vestimos porque somos seres artificiales. Claro, una idea de artificialidad de la cultura. El nudismo es la práctica de la desnudez en determinados lugares públicos, no permanentemente ni claro. En todos los lugares. La definición para naturismo de la Federación Naturista Internacional, la FIFA del nudismo. Sí. Muy bueno. Atención, traducida al castellano por la Federación Española de Naturismo, que se planta como la RAE del naturismo, es la siguiente. El naturismo es una forma de El naturismo es una forma de vivir en armonía con la naturaleza. Chao. Caracterizada por la práctica del desnudo en común. O sea, desnudo colectivo. Desnudo colectivo. El desnudo solo es ducha. El desnudo paja. El desnudo en común. con la finalidad de favorecer el respeto a uno mismo, a los demás y al medio ambiente. El medio ambiente se metió por la ventana. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque yo puedo estar en bolas, que vos estés en bolas. Y nada, el árbol no tiene nada y que mear ver. El piso, tirar una Coca-Cola. Sí, sí, hacer fracking. Hacer, o sea, puedo extraer petróleo. Desnudo. Desnudo, no tiene nada que ver. Puedo contaminar ríos enteros, claro. Desnudo. Chevron puede funcionar con todos los empleados desnudos, sí. Permanentemente. No hay condición. De hecho, tienen una el Nude Friday, van todos los empleados desnudos a Chevron. El nudismo también critica a los cánones estéticos actuales. Está rogando demasiado. Y propugna que todos los cuerpos poseen belleza. Eso no solo es nudismo. No. A partir de esta reflexión se pretende que las personas se sientan más felices, en particular con su propio cuerpo, y no discriminadas por las formas de los mismos. Es habitual que en ambientes nudistas haya discriminación contra hombres solos para acceder a sus instalaciones. ¿Qué? Claro, vos tenés una playa. A sus instalaciones. Claro. Vos tenés una playa nudista, llena de mujeres bellas, desnudas, y va un hombre solo. Claro, decías el pillo. Erecto, sí. Y dice, quiero entrar. Claro, no. No está entendiendo la idea de rayando el ahora, violador. ¿Cómo reconoces a un violador de a un nudista verdadero? A un nudista original de ¿Cómo detectar? Y yo creo que ahí está la clave del nudismo, que se supone que es como una colectividad, que no es que vos vas a mirar cuerpos. No, se supone que no. Pero en la práctica debe ser una cuestión de clase, tenés que ser blanquito, tenés que estar acompañado por féminas. Femina. Para que te dejen entrar a una playa nudista. No sé. Moria tenía la playa nudista. Yo fui a una playa nudista y me desnudé y nadé en bolas. A ver. Qué comentario interesante. La estabas muy guardando. Bien. Aplausos en el estudio. Muy bien, muy bien. Estoy metiendo anécdotas personales, sí, en todas, no, las secciones. No. Impresionante. Estás alvariando. La estoy alvariando un poco. ¿Te desnudaste para de Álvaro. Cuerpo entero? Sí. ¿Y nadaste en bolas? Sí. ¿Había hombres desnudos de cuerpo entero? No, de hecho no había casi nadie en la playa. ¿Era nudista o era una playa, no, sin nadie? Era una playa nudista, pero la gente que estaba ahí, habían un par de personas, habían como, no sé, un par de minas en tetas, qué sé yo, pero no estaban respetando el nudismo. Y eso tampoco está bueno, porque si vos estás en una playa nudista, es injusto, porque vos estás en bolas y el idiota que está al lado tuyo está vestido, no. Estaban tres cuartos vestidos, claro. Tres cuartos desnudos. Eso no es. O para o todo, todo nada, o, y sí. Sí, o todo nada. Es porque está yo bien. Estoy en bola y vos estás... O todos todo, claro, o nadie nada. Tal cual. Socialismo o muerte. Está bien. No, es que no sé. Es el leitmotiv de la playa nudista. Todos nos desnudamos, todos estamos en la misma condición. Y volvamos al nadar desnudo. Ah, desnuda. Acá se enseñas de ser serpenteante. Pero en el caso tuyo. Serpenteante. Buena descripción. Sí, sí, muy bien. Serpenteante. Está bueno, ¿no? Sí, está bueno. Yo nunca lo hice, nunca nadé en bola. Va, una ola me ha desnudado, lo cual no es lo mismo, no califica como nudismo. No califica como nudismo. No califica como nudismo. Sí, era una playa muy hermosa igual, como que eran un montón de condiciones. Sí, estuvo bueno, ¿no? ¿Caribeña? Sí. No puedo decir, una experiencia espectacular, me cambió la vida. Claro. Estuvo bueno, qué sé yo. Pero, por ejemplo, no iría a una playa tipo un balneario nudista. Esa era, estaba bárbara en el medio de la nada. Claro. Porque vos estabas ahí tranquila porque no había nadie. Pero si venía un desnudo o una desnuda y te empezaba a hablar de lo bueno que era estar los dos desnudos y poder vivir sus cuerpos a jugar, con naturalidad. Vendas lo que vendas. Cara de orto. Andate, estoy bien. Claro, como sí. Demasiada explicación. No, pero por ejemplo, la poca gente que había, no es que no había nadie. Por ejemplo, en una playa larguísima habían, no sé, 5 grupos de personas. Era más molesto que de esos grupos de personas estén semivestidos, claro, que hayan. Pero bueno, la sí, libertad es así. Sobre todo en los centros privados suele reglamentarse la desnudez de tal manera que habitualmente es obligatoria en determinadas zonas. Exceptuando cuando la climatología sea adversa. Ah, el clima es un claro enemigo del nudismo. E incluso prohibida en otros, como los comedores. Incluso hay un crucero nudista que prohíbe llevar piercings en los órganos genitales. Ah, que porque te pones un piercing gigante. O sea, una que actúa de taparrabo. Moralismo selectivo, podríamos sí, llamarlo. Sí. El nudismo, che, pero ¿cómo es sí. esto de la contradicción? Me entre comer y estar desnudo. Como que hay una cosa con comer desnudo. ¿Por qué? No sé. No, de hecho, no te manchas. Vos te manchas, pero te manchas la piel. Que es más fácil de sacar. De lavar. Raro. Comer. Sí. Igual. No entiendo, es una regla. También, si te mojas, si llueve y te mojas. No, invierno. Nudismo puro, invierno. No, es un acto de extremismo. No, el nudismo en invierno. Pensaba en la lluvia, en realidad. El nudismo sostiene que la desnudez no es sexo. Sí, nosotros también y todo el mundo. Sí, sí. Pero mantiene prohibiciones. Bueno, bueno. Gracias, Wikipedia. Sí, gracias por aclararlo. Pero mantienen prohibiciones y discriminaciones para alejar cualquier manifestación que recuerde al sexo. Excluyendo solo, por supuesto, la propia desnudez. O sea, está absolutamente en contra del sexo, o sea. Y la, no, no, la erección lo que, creo masculina... que trata de escindir el hecho de estar desnudo con el hecho de coger, digamos. Está bien. Porque si no, como que pierde. Tocarse los órganos genitales. Claro. Recuerda, o sea, el sexo. Claro. Sí. Recuerda, es una, sí, práctica. Me estoy acordando sexual del sexo ahora que te estás tocando. Una cuestión de asociación. Sí, sí. Pero está bien, sí. En el caso particular de la utilización de la ropa de baño, los y las naturistas / nudistas argumentan que esta hace que algunas partes del cuerpo estén húmedas durante mucho rato. Acá hay, claro, un argumento eso de es la humedad. Eso lo que yo iba a decir con la lluvia. En cambio, eso de la playa nudista estaba bueno, porque la parte esa de que la malla no se seque, qué sé yo. Te secás más rápido. Te vas seco, te vas seco de la playa. Seco, lo resolvías de me una forma. Está cerrando el nudismo. Te vas seco de la playa. Es posta. Y te quemás parejo. Sí, sí. Igual eso a mí me da un poquito de cosa. Ah, las... El tema del sol. Quemarse la genitalia. Sí, sí. En plural, en latín. Genitalus. Y son partes muy sensibles, en realidad. Sí. Posta. Bueno, introduje otro debate. Vos que sos medio blanquito. Se me prende en fuego la... En cambio, la luz del sol produce una acción antiséptica, evitando la proliferación de bacterias y hongos que suelen vivir en la humedad. Muy bien. Me siento que estoy vendiendo un producto nudista. Sí, además, estas prendas de ropa, que a menudo son sintéticas, dificultan la transpiración natural. Bueno, esto es una cosa contra las mallas que no tiene necesariamente que ver. Otra de las ventajas del nudismo es que los bebés mejoran el desarrollo del cerebro. ¿Por qué? Nada, ya no, nada tiene sentido. No. Entonces, venía bien igual, bebé. Tenía como argumento sólido. Además, permite comprender mejor que no existe un único cuerpo perfecto, sino que todos somos diferentes y debemos respetarnos. También, quienes más acostumbran a ir desnudas o desnudos son menos sensibles al frío, pero esto es una consecuencia natural. Podemos decir que un homeless natural es menos sensible a la lluvia, pero porque tuvo que acostumbrar. Claro. Claro, sí, pero bueno. Una cuestión de aclimatamiento. Igual. Pero es mejor ese argumento que los bebés les crece más el cerebro por sí, estar sí, desnudo. Sí, mejor, pero igual no deja de ser medio pelotudo. Sí, no, yo me estoy acostumbrado a comer personas porque se me cayó un avión en los Andes y comí personas. Soy más libre. Soy más libre que vos, que nunca comiste personas. Legalidad del nudismo en la República Argentina. Para no. Usted, señor, señora, chico, sí. Chica, que está en su casa y dice, me cabió el nudismo, esto está por cambiar mi vida y va a dar un giro de 360 grados. ¿Es legal mi nueva ideología? Se pregunta usted. ¿Soy un terrorista? Una página de internet ahí, apana.org.ar, que dice, es la Asociación del Nudismo Naturista en Argentina. Y acá dice, no existe en el ámbito de la legislación argentina una prohibición expresa de permanecer desnudo. Permanecer desnudo. Claro, usted se puede bañar, vestirse, pero si uno permanece desnudo... No, bueno, no hay prohibición. Hay alguna legislación en algunas canchas de pádel, por ejemplo, que no te dejan permanecer con el torso desnudo. Ah. No sé si... Pero es una legislación interna. Es de una cancha de pádel. El propio ámbito legislativo del pádel. El Código Penal argentino solo legisla sobre delitos de exhibiciones obscenas y atentados al pudor. Qué bueno, el atentado al pudor. Que no implican necesariamente el desnudo. Claro, un desnudo cuidado... Digamos, un desnudo sin revoleo o sin agarre. Como mostrar... Mirá. Desnudo, cuidado. Claro, me quedo ahí, desnudita. ¿Cuál es la línea que divide el pudor de la vergüenza? Jean-Paul Patty. Volví. Se pregunta cosas, Patty. Y no... Y las exteriorizo. No. Pero es una pregunta por la por el significado de las palabras. No, es lo mismo. Yo las uso como sinónimos. Pudor y vergüenza para mí son lo mismo. Me parece que no. Pero puede ser que no. Yo las uso como sinónimos en la charla cotidiana. Claro. Pero una cosa es sentir pudor. Por ejemplo, si estuviésemos desnudos los tres haciendo un programa ahora, sí, por ahí sentiríamos pudor y vergüenza. Y vergüenza es robar. Pero vergüenza... Vergüenza es la nata. No, claro. Pero vergüenza sería si, no sé... Vergüenza es este programa, por ejemplo. Ah, listo. Bueno, listo, ya está. ¿Eso quería decir Jean-Paul? No, no. Pero digo, ¿hay una diferencia o no? Puede ser que el pudor se aplica a no querer mostrar algo, no querer revelar algo, y la vergüenza a no sé... A algo que se hizo mal. Claro. Claro, por ejemplo, de repente, no sé, abrís una puerta y hay alguien desnudo. Eso es vergüenza tuya, pudor del otro. Claro, bueno. O al revés. ¿Quieren que vea la definición de Wikipedia o lo dejamos no, abierto? No, no, no cagues las discusiones. No, listo, sí, por eso lo pregunté, está bien. Vivimos en una sociedad de mayoría no nudista. Bien. Estamos de acuerdo. Dato. Estamos muy de acuerdo. Y el desnudo puede ocasionar algunos conflictos sociales no deseados. Estamos de acuerdo. La habilitación de... No, no voy a... Sí, no sé, no hay nada más que esa frase que está ahí como para dejar claro. La habilitación de playas nudistas, vamos en tema de habilitaciones de playas, son la mejor demostración de que el nudismo no es ilegal en la Argentina. No, bueno, no, pero entonces bueno, pero es, no. Eso... No, pero sí, está un lugar mal. Específico. Claro, está reglamentado. O sea, en algunos lugares se puede y en otros no. Esa es la diferencia. ¿Cómo? Antes, si ¿ustedes convivirían con alguien que esté completamente desnudo todo el tiempo? ¿En la intimidad de su hogar, por ejemplo? ¿Convivirían con un nudista? No, es medio incómodo. Para mí es medio incómodo. Sí, es incómodo. Es incómodo. Sí, yo creo que la ropa tiene una justificación histórica. Está buena. Yo creo que la ropa está buena. Vamos medianamente defendible. Sí, sí. Ya vivir con alguien implica... Un montón de cosas. Encima que estés en bolas todo el tiempo. No, hace falta. No hace falta. ¿Es necesario o no? Pero sin embargo, antes de que las principales religiones monoteístas, que ustedes evidentemente practican, generalizar a la vergüenza, a la desnudez, los antiguos la practicaban como algo natural y también no sabían cómo hacerse una lompa. Una cuestión claro, técnica. Desconocían. Los griegos veían la desnudez como algo natural y realizaban muchos rituales sin ropa para honrar a sus dioses que a la vez representaban fenómenos de la naturaleza. Sí, está bien. Qué didáctico que está el tema del nudismo, me gusta. Sí, sí, sí. ¿Y el nudismo en un ritual social moderno? Salvo en el sexo y en la intimidad. ¿A qué ritual te estás? No, pregunto, no podría ser. Por ejemplo, una fiesta pintó nudismo. El vestuario de un deporte colectivo. Sí, pero eso no es nudismo. Pero las mujeres, los varones, y creo que las mujeres también suelen estar colectivamente desnudos. Pero no pero, tanto pero las mujeres, no, me parece. No, es, como... no es permanecer desnudo. Claro. No, no es una práctica nudista, es una transición. El vestuario no es nudismo. Pero el es verdad no es que si hay charla que se extiende en un momento donde pero la no. gente podría vestirse pero no se viste, ya hay una cercanía con el nudismo. Puede y ser. Hay una construcción de cercanía entre compinches o compañeros de equipo. Amigos. Basada en la posibilidad de hablar desnudos entre sí. Yo no sé si en el hockey ser. Mujeres, por ejemplo, no pasa esto también. Desconozco. Nunca entré a un vestuario de mujeres. No, yo creo que no me acuerdo bien en qué deporte de la infancia o adolescencia. Había como bañaderas donde no había compartimentos. Claro. Claro. Eso es raro. ¿Es los vestuarios? Eso es raro. Los vestuarios son lugares de nudez colectiva. Sí. Pero no es nudismo para mí. No, porque el nudismo lo definimos como un movimiento. Claro. Este ahí la diferencia. Liberación de la vestimenta. Liberen a las remeras. Liberación ya de todos los pantalones. De la sujeción de llevar una ropa que jamás ha sido ni puede ser otra cosa que un disfraz hipócrita. No, en esto no. Esto es una pelotude. Puesto que la importancia se traslada a lo que cubre al individuo, por consiguiente a lo accesorio y no a su cuerpo, cuya cultura, sin embargo, constituye lo esencial. No, es una forrada. Estamos en contra de cualquier esencialismo. No, nos plantamos directamente a favor de la vestimenta como sí. producto cultural de la humanidad, que tiene su función, sus razones. De todas formas, ay, se me puede fue. Ser que atente un poco la idea de la ropa en general contra este espíritu supuesto del libre. Nudismo. De la liberación y el cuestionamiento de sentirse bien con el propio cuerpo de los estándares estéticos. Sí, Sí, puede ser. ¿Pero que no habría estándares? ¿No hay posibilidad de la existencia de estándares estéticos en la desnudez? La desnudez no iguala. Sí, sí, sí. Necesariamente. En absoluto, pero no hay diferencia en la desnudez. No, pero estamos justamente que lo la ropa ayuda. Refuerza esos estándares. O reforzaría. No, a ver, que el la idea la plantea que... como constituyente de la diferencia, que sería una mentira, porque implicaría que todos desnudos seríamos iguales. Eso es una mentira. No, es una mentira, pero a lo que vamos es que si hay un montón de gente desnuda y se asume esto como una cuestión política, digamos, de como un movimiento de estamos desnudos por bla bla bla bla, hay cierta cierto espíritu de aceptar el cuerpo como es. Sí. Yo no voy a estar mirándote porque te falta una teta, por ejemplo. Si estamos obviamente que puede pasar, pero digo, si la idea es poder sentirse bien con el propio cuerpo, digo, si está en el espíritu de la idea de estar desnudo. Si es estar desnudo porque pintó, no es nudismo, dijimos. No. Bueno, por eso. El nudismo como desenvolvimiento de la historia. Che, tengo una encuesta hecha en España en 2006. ¿Qué dice? No sé si leer las respuestas o solo las preguntas. Y respondemos nosotros. ¿En alguna ocasión ha hecho usted topless? Solo para Pati, aplicable. Yo sí. Solo para las patis. 8. Bueno. 8, sos una rata, loco. No. Digo una boludez total, 8. 8. Bueno. No, yo 7, porque dijiste las patis y no los patis. Ah, y es que yo esa palabra la aprendí este año. Si decías los, te ibas al 9. Ay, qué estricto, boludo. Dos puntos boludo. Le bajaste por una dos falta de ortografía. Por un artículo. No, forros. No, pero el chiste es clave con esas cosas. Bueno, son unos forros. ¿En alguna ocasión ha practicado usted nudismo en una playa? Patis sí, nosotros no. Sí, nosotros no. ¿Le da usted pudor mostrar su cuerpo desnudo en la playa? Ajá. Y sí. Depende. Depende del contexto. Depende de la playa. A ver. Por ejemplo, hay una pileta, una casa. Parece una película. Sí, sí, una sí. Pileta. Una pileta, una casa, un gente. Trailer, es un trailer. Gente conocida, 3-4 personas. Sí. Teniendo nosotros la cuatro. Teniendo la posibilidad de hacer de eso una playa nudista. Es una pileta. Para. Bueno, un balneario nudista. Una playa en sentido figurado, chicos. Está diciendo que una un lugar nudista. Son malos, son malos. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Sí, son malos, no voy a plantear nada. No, dale, seguí, seguí. ¿Te daría pudor desnudarte en ese contexto? Sí, esa es la pregunta. A ustedes, digo. Depende con quién, igual. Estoy diciendo que somos nosotros cuatro. Sí, un poco sí. Por eso me emborracho. Bueno, pero esa es respuesta a todo casi, ¿no? Claro, sí. Ya fue todismo. Pero en el nudismo, ¿no hay tabú? ¿En el nudismo se puede mirar el pito? ¿Se puede mirar el culo? Yo creo ¿se puede que... mirar las tetas? Y yo creo que sí. Pero no desde un lugar de deseo, por decirlo pero de alguna se forma. Puede. ¿Es bueno, pero posible entonces es peor eso? Todavía. Si no es posible expresar el deseo. No, pero no es que. A ver, lo que yo creo que es que hay una diferencia entre estar desnudos por una cuestión de libertad y todo esto que leímos, o estar desnudos con otros fines, digamos. Claro, no, sí, claramente. Bueno. Pero porque si no es medio como... Pero para mí desnudos, la línea no es del todo... No es todo clara. Clara. Porque si no se puede transformar en medio, estemos desnudos pero que hagamos como si estuviéramos vestidos. Es que sí, es un poco eso. Entonces es un poco eso. Entonces lo mismo. Yo creo que en un punto es un poco eso. No es hacer cosas como si estuviésemos desnudos. Eso es otra cosa, digamos. Pero podemos charlar de tu culo. Por ejemplo. O de tu vieja. Pero el nudismo que pone. Estuvo muy bien. Que pone en juego esa cosa, podría poder referirse a eso. Si lo muestra, hablemos de ello. Hablemos de mi pito. Está bien. Pero eso no te daría. ¿Te parece corto, largo, oscuro, claro? Basta, ya entendimos. Igual, ¿vos crees que eso sería una charla posible? Sería un buen nudismo. Un nudismo que se asume como un nudismo. Nudismo radical. Eso, claro, ese sería un nudismo radical, digamos, porque vos, como que. Estás acercando mucho tu mano a Tristan, Manuel. perdón. Estoy vestido. Le gustó lo del nudismo radical. Le gustó. Salí. En realidad, en este momento estamos desnudos. Para la oyentada. Sí, en el estudio vamos a. Santiago casi se desnudó en una sí, vez. Sí, una vez se desnudó. Se quedó en calzoncillos. Hay fotos. Hay fotos de ello. Bueno, se nos fue la media hora que nos quedaba y vamos a escuchar una canción, volvemos y nos vamos a la mierda. Adiós. Girlfriend in a coma, I know, it's serious. Girlfriend in a coma, I know, it's really serious. There were times when I could have murdered her, but you know I would hate anything to happen to her. No, I don't want to see her. Do you really think she'll pull through? Do you really think she'll pull? Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais una venganza, Manuel. Una venganza. Hace un montón que no peleo a nadie, gritaba. Aparte, mayonesa, de que le ponemos bajas notas y de que la calificamos todo el tiempo. Claro, loco, ¿por qué? Yo los voy a empezar a calificar a ustedes. Pero a mí me calificaron un chiste también. ¿Cuál? El de la cabeza, que dije, el de los botones. Decía, vos Pati, te quejás, no que te calificamos y no te pongamos baja nota. Sí, no. Como todo alumno ñoño. No. Siempre la misma nota. Poco criterioso me pareció. Qué fea nota el 8. No me parece fea nota a mí, ¿eh? Eso es delitista de tu parte. No es tan mala nota. No es mala nota. Dije mala, dije fea. El 8 es la base igual. Si está bajo del 8, algo pasó. Estoy medio Freddy Mercuriando. Tiene el soporte del micrófono y va a salir cantando I want to break free. I want to break free. Bueno, basta, este programa llegó a su final. Nos pusieron la cortina de despedida. Vamos a brindar. Vamos a brindar por diferentes cosas y nos vamos a retirar. Por ejemplo, yo voy a brindar por el señor Vladimir Ilich Lenin. Ay. Está muy bien. Yo voy a brindar por Ricky Martin y su afiliación a Patria Grande. En un acto total de proselitismo político. Sí, aguante Patria Grande. Aguante Patria Grande, pero para... Mira, yo te doy opciones. Puedes brindar por Rolando Hanglin. No. Okay. Puedes brindar por... Renudismo. Por nuestro entrevistado, Daniel Badenes. No quiero. Por el transvestismo. Por Banksy. Sí. Buah. Bingo. Por Leonardo Banksy. Por Leonardo Sbaraglia. O por Leonardo Sbaraglia. Por Leonardo Sbaraglia, por Servini de Cubría, por todos los que te citaron por este hermoso programa. Nah. No, por Banksy. Gracias a todos y todas las que nos están escuchando, a los que hicieron posible que esto salga al aire. Nos escuchamos dentro de muy poco tiempo. Se viene Salteame. Probablemente el jueves que viene estemos transmitiendo desde algún otro lugar de recóndito punto del mundo. Del mundo del universo. Nos vamos escuchando. Daft Punk, esto fue el tercer mon. Mi nombre es Manuel Mendizábal. Me acompañaron en esta mesa Pati Mayonis, Tristan Basile. En la operación técnica general estuvo el Colo Williamson. Y producción, asistente de producción. Y asistente de producción. Y producción general estuvo, porque ya se fue, el señor Santiago Abel. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves, como todos los jueves, por acá por Radionauta a las 20, si Dios quiere. Chau. ¿Alguna vez a la fiesta clandestina que hacían por acá en 678?